El fin de Marvel 2099. La Casa de las Ideas anuncia que se acabó todo, todo, todito, como por tercera ocasión. Además, McDonald's Estados Unidos anuncia una colaboración entre Hello Kitty y las Tortugas Ninja. Acusan al nuevo Punisher de ser un criminal de la moda y le cae la Fashion Police y todo eso. Y como verán, pues las noticias están medio chafonas, pero eso no importa porque es viernes de Ñoño Noticias. Quédense que el chisme haremos lo posible para que se ponga sabrosón. ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Mi nombre sigue siendo Valentín García. Un gustazo para mí estar aquí ya echando el cotorreo. Y para que el chisme sea pues más sabrosón, le damos la bienvenida a mi queridísimo amigo, mi compañero de mil batallas, el único y el inigualable. Isaac de la Rocha, hoy no pudo venir, pero aquí estoy yo. Muchísimas gracias por la invitación, Valentín. Muchísimas gracias a todos, por supuesto, los que nos acompañan. Creo que hemos agarrado a la banda como muy en curva estas últimas semanas, mi estimado Valentín, porque hemos estado empezando, pues no diría yo temprano, porque tampoco hay que ser tan descarados, pero sí más temprano de nuestro usual. Entonces, como que la banda anda sacadita de onda, pero por aquí ya anda Mr. Max, nuestra querida Emi, y el buen Mar Rodríguez, que también ya andan por aquí. Entonces, saludos a nuestros cuates. Y sí, como dices, sí, anda de vacas flacas la cosecha de Ñoñoticias, pero aquí ya el buen Mr. Max nos hace llegar algunas cosas, como que dice que para noticias que Lego va a sacar una web de Spider-Verse en septiembre donde habrá diferentes Spider-Manes y que les pasará la imagen, pero no sabe cómo. De hecho, ya tengo por acá el video, más al ratito lo vemos, mi querido Mr. Max. También nos dice que los podcasts de Peacemaker con James Gunn, donde explica qué es canon o cómo se hicieron los episodios, y cuanto más los ves, más te das cuenta de por qué la gente quiere a James. Es un buen tipazo. Ya viniendo por aquí, Sandro García, que nos manda saluditos, también el buen Ricardo de Victoria, muchísimas gracias a todos, muy buena noche. Y nos termina diciendo Mr. Max que la mente de trabajo que sacó en medio de una pandemia es de admirar totalmente. Sí, pues de hecho creo que lo notable de James Gunn en muchos sentidos es justo eso, como que la banda que trabaja con él termina muy contenta, o sea, se terminan haciendo como muy amiguitos, tanto de él como entre ellos, o bueno, casi entre ellos, ¿no? Porque todos sabemos la historia de Chris Pratt. Pero sí es como muy notable eso, ¿no? Que forma como una comunidad chida de banda, y sobre todo de banda que además está muy contenta de trabajar con él. Que fíjate que curiosamente también lo que me llamó la atención de cómo manejó el canon de su DCU, no sé si viste el videito, sacaron como un clip donde dice, pues básicamente Creatures Commando es canon, Superman es canon, Peacemaker es canon, y a partir de ahí, por ejemplo, si tú ves, Peacemaker temporada 2 es canon, entonces si tú ves Peacemaker temporada 2 y ves lo que vimos previamente, entonces lo que vimos previamente es canon. O sea, no necesariamente la temporada 1 es canon, sino a partir de lo que diga la temporada 2, que es previamente, eso es canon. Está como muy chistoso ese asunto, porque básicamente es como, o sea, por ejemplo, que en Creatures Commandos vimos que el hijo de Rick Flag se murió en Corto Maltés, entonces eso también es canon. Mira, tiene sentido. Sí, claro, sí. O sea, a fin de cuentas, pero la forma de lavarse las manos es como de lo que me convenga a partir de ahora va a ser canon, ¿no? Sí, no, pero a fin de cuentas, mano, leemos cómics. O sea, si nos vamos a buscar qué es canon y qué no es canon en los cómics, te vas pues sí, hay muchas cosas que se han olvidado, ¿no? Te vuelves completamente. Es que justo hace, en la época de la CCXP, terminé echándome unos taquitos con mi querida Emi, y fue parte de lo que platicábamos. Dice Emi, el canon de Schrödinger, como cualquier cómic de DC, es correcto. Es correcto. ¿Es canon o no es canon hasta que abres la caja y descubres si es canon o no es canon? como, fíjense que les platicaba, le comentaba yo al buen Vale, creo que lo comenté al aire, cuando él nos platicaba que leyó el primer número de la historia del universo DC de ay, hermano, ya leí el segundo, ya sé por qué querías que hablaran, que no, si ya no, lo había leído. Aviéntatelo. Pero fíjate que a mí me gustó cómo lo resolvió, ¿no? Porque además fue como mencionábamos, que yo lo único que pedí en la vida es que Cyborg no fuera parte de los miembros fundadores de la Ley de la Justicia, ¿no? Entonces, cuando llegas al segundo número y llegas a esa parte, lo que dice Mark Waid, más o menos textualmente, es que cuando los héroes estaban empezando a formar, de pronto Darkseid dijo, me voy a pelear con ellos, y menciona a los que se pelearon con él, incluido Cyborg, pero te dice, y entonces, después de esa pelea, se fundó la Liga de la Justicia a partir de un enfrentamiento con estos otros extraterrestres. O sea, básicamente metió ese primer encuentro con Cyborg y tal de los nuevos 52, pero ese no fue el origen de la Liga de la Justicia. El origen de la Liga de la Justicia sigue siendo el que conocíamos antes. Nomás puso eso ahí como de relleno, y me llamó la atención porque cuando anunció el New History of the DC Universe 2 en sus redes Mark Waid, alguien le puso, pero no me gusta que Cyborg esté en... O sea, digamos que la historia de los nuevos 52 no me gusta. Y Mark Waid contesta, pues a muchos tampoco, pero esa fue la tarea que me pusieron. Entonces, ahí está. Y me gustó porque oficialmente Cyborg es fundador de la Liga de la Justicia. Háganle como pinches quieran, Cyborg no es fundador de la Liga de la Justicia. Es una manera de decirlo. Pero a mí sí me causó conflicto porque, o sea, es una imagen, bueno, básicamente todas las historias de DC se reducen a una imagen en este vamos a decirle cómic, por decirlo de una manera. Sí, es como libro ilustrado, ¿no? Sí, a mí sí me agüita un poquillo, así que sí lo tuvieron que incluir. También Jim Lee sigue siendo de los jefes, entonces exacto, de modo que no lo quisiera, ¿verdad? Sí, ahora sí que de nuevo, pero sí se notó que fue como la tarea, ¿no? Que fue el de ponlo ahí a huevo, pero me gustó eso, que dijo, ok, lo voy a meter a huevo, pero, sí, oficialmente, Cyborg no es fundador de la Liga de la Justicia. No, aparte, es como, metieron a Cyborg y después lo mandan a dormir por muchos años, hasta que regresa con los nuevos titanes. Hasta donde, como debe de ser. Eso, de nuevo, dentro de lo que cabe, a mí me gustó cómo la libró, ¿no? Que fue de tienes que meter esto a huevo, pues bueno, o sea, no está en mis manos, lo voy a poner, pero, esa no va a ser la justicia. Va. Yo estoy leyendo esto nomás por chisme, y porque trae dos que tres ilustraciones bonitas, en este número vienen de Mike Aldred, algunas bien chidas, pero la verdad sí me están pasando un poquito de hueva. O sea, como que es nomás para el headcanon. Pues es como la anterior History of the DC Universe, mano, que la gran ventaja es que tenías ahí a George Pérez haciendo las ilustraciones, güey, pero exactamente igual. Pues no sí. Más que en aquella ocasión la que contaba la historia era Harbinger y aquí es Barry Allen, ¿no? Pero fuera de eso, sí, no hay como gran cosa, pero las ilustraciones están muy bonitas. La verdad es que el número anterior todo se lo aventó Todd Knock y la neta es que quedó muy bonito, y este está a la limón entre Michael Alred y otro carnal que no me acuerdo cómo se llama, pero que dibuja bien picioso. Entonces sí, lo que sea de cada quien, la verdad es que sí, pero pues bueno, digamos que estuvo ese chismecito. Y de nuevo, insisto, sí, también me agüita que los nuevos 52 estén metidos en la nueva historia del universo DC, pero, insisto, creo que encontró un recoveco legal por el cual escurrirlo bien, sin albur. José Martínez Llerenas nos manda saludos desde Ensenada, Baja California. Muchísimas gracias, José Martínez, qué bueno que estés por acá. Tenía rato, había varias semanas que ya no lo había visto yo por aquí. Y qué bueno que llega. Digo, hoy sí empezamos mucho antes de la medianoche. pero en Ensenada es todavía más antes, entonces todavía qué bonito. Apenas van a dar como las 9, ¿no? Sí, sí, sí. Bien nos decía Emi que la falta de noticias nunca nos ha detenido para llegar a las 4 horas, eso me preocupa, pero es cierto. Esperemos que no, porque de veras ya cada día me cuesta más trabajo despertarme, Valentín García. Carlos Rambert nos dice saludos al último bastión Covacho, no tomado por el veneno, ojalá no. ¿Quién te dice que no me ha tomado? No suele aparecer en las covachas en vivo, fíjate. Exactamente, pero lo lleva en su corazón, dice Valentín García. Luis Xavier nos dice, Xavier, dice, Aquaman no existe, son los papás. ¿Qué pasó? Aquaman sí existe. Don Ricardo Victoria dice, pues Lalfel y sus comentarios innecesarios sirven para rellenar. Es probable, eso salió hoy justamente. Se mamó. Dice Sandra, o sea, ¿por qué odian a Cyborg? Es porque, no, de hecho al contrario, yo a Vic Stone lo llevo en el corazón. Mi bronca es que no es Liga de la Justicia, Cyborg es Titán. Tal cual. Juez dice, antes de las 11 ya con notas, se están perdiendo los valores. La verdad es que yo aproveché que hubo dos notitas ahí y dije, ay, vámonos, qué bonito que tengamos un mini comentario y otras cosas, porque neta, una hora de puros saludos, banda, o sea, sí, aguanten. Nos queremos mucho, pero no manchen. Sí, sí. La neta es que lo hemos hecho varias veces, ¿no? Pero ojalá no nos llevemos 4 horas en puro chisme, que me suena. Pero Luis Joel Soto Miranda nos dice que van a hablar de que Superman se va a estrenar en digital a menos de un mes de su estreno, ¿no? No, nomás lo está diciendo por joder, porque, porque hice exabrupto en la semana, porque había un vato, pero no me molestó la nota de Punisher Panther. O sea, porque Punisher Panther, para empezar, ya sabemos qué tipo de persona es, y sacó esta nota diciendo que se va a estrenar a menos de un mes, y que la chingada, que por cierto ya cambiaron la fecha, parece que va a ser el 28 de agosto. De todas maneras, siguen siendo fechas normales. Jurassic World se va a liberar en venta digital. No son para streaming todavía, banda, son ventas todavía. Y de todas maneras, Jurassic World se estrena la próxima semana, que es más o menos un mes. El tiempo. Uh-huh. Y el tiempo Valerina que habían dicho... Valerina ya lleva como 2 semanas. Sí. No, y Superman, en la nota que había sacado este güey era para el 15 de agosto, que era poquito más de un mes, como 3 días más que el estreno de Estados Unidos. Que es muy normal. Pero ya dijeron que parece que va a ser hasta el 28, o sea, le van a dar 2 semanitas más antes de sacarla en digital. Que está bien, al final del día es otra forma de que los negocios han evolucionado. Parece ser que en este caso convencieron a Warner de que no juntara tanto el estreno con HBO Max, porque recordemos que desde pandemia lanzaron como este comunicado de que los estrenos de Warner se iban a lanzar en Max, HBO Max. Sí, sí, como sí. Como le quieran llamar. ¿Te acuerdas que luego salieron hasta el mismo tiempo? No, pero ¿te acuerdas que sí lanzaron como un comunicado de que iba a ser, creo que un mes o 2 meses de diferencia, pero que sí era súper apretadito? Y que sí fue como de, pues no estés metiéndole el pie a tus propias películas, carnal, ¿no? Pero pues bueno, no va a ser el caso, parece ser. Que de hecho también esa es otra de las grandes mentiras de Punisher Panther, porque dice que Gunn aseguraba que no iba a aparecer tan pronto en redes, cuando no es cierto. Lo que James Gunn aseguró es que no iba a aparecer en HBO Max tan pronto, o sea, no iba a aparecer en los servicios de streaming de Warner tan pronto, que no es lo mismo que la venta directa en digital. Sí, no, la verdad es que yo no encontré la declaración de James Gunn, o sea, sí la busqué, no la encontré. Hubo una nota. Me molestó la nota. A mí me molestó un vato que ha estado muy insistente en el Facebook Covacho, con todo este hate a la película de Superman, y porque ama mucho todo lo que hizo Zack Snyder. Ahí pone: ¡ay, no dice ninguna mentira! Y yo, vato, está mintiendo en lo mínimo, en que no sabe contar un mes. Más básico, sí. O sea, si te vas a todo lo, o sea, y me prendí más de lo que debía, la neta. O sea, porque le contesté a él y le dije, ¡ah, no, esto lo pongo en el Facebook! Hay banda que lo enoja a uno, ¿qué te digo? Yo también de pronto me acuerdo que hace unas semanas me enganché con otro que mejor no vamos a mencionar porque está en los comentarios. Pero, anyway, Santo García nos dice, ¿sabe cuándo se estrena Thunderbolts en Plus? Según yo ya no falta mucho, ¿no? Debe ser este mes o más tarde en septiembre, mano, pero Thunderbolts es de mayo, junio, julio, debe ser este mes. Regularmente sí. Ya Disney ya está tardando un poquito más, le está dando 3 meses más o menos a los estrenos. Entonces, sí, todavía hay chance. Fue la gran demanda de esta Scarlett Johansson. No te vayas a enganchar, mano, porque Joel sale con que Cyborg es casi tan aburrido como Cíclope. Mira, ¿qué te digo yo? Cada quien tiene su derecho a estar equivocado. Ricardo Victoria dice, Cyborg nunca debería ser fundador de la Liga de la Justicia, puede ser integrante, pero su lugar es con los titanes. Es muy correcto, Ricardo Victoria. Tú sí sábanas. Incluso como integrante, entiendo que se vale, pero a mí sí me gustan los equipos más o menos. O sea, no me gusta cuando se llevan a Bestia a los Vengadores, aunque me gusta su relación con Wonder Man. No, a mí Bestia en Vengadores sí me gusta, pero fue porque era como parte natural de la evolución de los personajes, pues. No, aquí la bronca es que es como si me hubieran puesto a Beast como un miembro fundador de los Avengers, ahí sí tendría un problema bien serio, y es lo mismo que me pasa acá. O sea, me cambiaron no solo el origen de la Liga de Justicia para los nuevos 52, sino que me metieron a Cyborg a huevo, y además como el último clavo al ataúd de la peor historia de origen de la Liga de la Justicia, quitaron a Martian Manhunter. Y eso es, no hay manera de perdonarles eso, con toda la pena. Yo sé que son Jeff Jones y Jim Lee, lo que ustedes quieran, pero qué asco, la verdad. No, y se nota que Mark Waid es de la misma escuela, porque en su Justice League Unlimited, Batman le dice, güey, tú has estado en prácticamente todas las intentos, en todo desde siempre en la Liga de la Justicia, ¿no? De nuevo, te puedes decir. En la historia del universo DC, el origen de la Liga es porque Martian Manhunter, ahí lo dice. O sea, Martian Manhunter armó el equipo, básicamente, después de esta invasión. De nuevo, básicamente, que, fíjense que en la hipocresía máxima de mi persona y de mi generación en general, no tuvimos broncas de que nos quitaran a Wonder Woman y nos pusieran a Black Canary en el origen de la liga. O sea, no nos importa eso, pero sí nos importa Cyborg y Martian Manhunter. No sé por qué, pero así son las cosas. Es porque también son con los que crecieron, mano. No sé, es que la poscrisis es la poscrisis, y la neta es que la poscrisis les quedó bien bonita. Dicho eso, también está bonito que hayan retomado que sí estuvo la Mujer Maravilla en la Segunda Guerra Mundial, sí. Pero pues no es Diana, es Hipólita. Eso, que no es la primera vez que dejan. No, eso lo hizo John Byrne en su tiempo en Wonder Woman. Maravilla. Exactamente, porque pues sí, o sea, era parte de... Y de hecho, y a partir de que lo hizo John Byrne, ya fue como de, entonces vamos a tomarlo así todos, no pasa nada. Incluso en la película animada de la Joy Society, que salió hace no mucho tiempo, hace 1 o 2 años, creo, sale Wonder Woman. Pero sí, es parte de ese... De nuevo, son esas pequeñas hipocresías de fan, ¿no? De no quiero a Cyborg, pero no me importa Black Canary, y ese es como... Don Juan José Martínez decía que no lo veíamos por acá porque le ganaba el sueño. Ya apenas van a dar las 10 de la noche por Ensenada. De hecho, pues qué bueno, mano, que andas acá echando el chisme. También a nosotros también ya nos gana el sueño temprano, y por eso estamos arrancando un poquito más. Sí, en nuestro caso es por la tercera edad, ¿no? En el tuyo me imagino que es porque trabajas mucho. Pero... Ya llevamos varias semanas que no estamos tan a medianoche, mi estimado, y qué bueno que estés por acá y que podamos contar con tu presencia. Emi nos dice que Warner haciendo lo que quiere con sus películas, nada nuevo bajo el sol, es correcto. Ya sabes. Con Marcos Israel, saludos, señores, es bueno verlos a estas horas, qué bueno que andas por acá, mi querido Marco. Marcos, oye, por cierto, ahorita que ando viendo a este muchachón, les recuerdo que si nos están viendo ahorita en YouTube, ya pueden seguir el feed de las noticias, solamente las noticias, solamente este programa. O sea, no vamos a incluir ni noticias gamer, ni en vivos, ni cobachando, ni nada. Si solamente quieren escuchar este programa, ya tiene su feed exclusivo en Spotify. De hecho, a partir del programa de este viernes, ya no voy a subir este podcast al otro feed. que también es, güey, ya no subía este podcast al otro. Sí, sí, ay no, ay no. O sea, miren, es ganancia, o sea, eso lo entiendo. De hecho, por ahí, si Kiki Morique anda por acá, o si escucha esto, le agradezco mucho porque tomé prestados sus dibujos de la covacha, sin avisarle. Sí, di crédito, pero no le avisé. Dije, ay, que al cabo, espero que no me lo tome mal. No sé, para la portada de Ñuñetillas, que sí subí los últimos episodios al otro feed. Bueno, no es cierto, no lo subió. Bernardo subió 4, yo subí 2. Sí, pues de hecho, Bernardo, es que pinche Bernardo, es que siempre es el que presiona, el que, güey, hay que hacer las cosas. Ya está bien, Bernardo. Sí, está bien. Y pero sí, ver, cierto, o sea. No reclamo porque también. No, porque se hacen las cosas. No lo hace así, exacto. Si no lo hace así, no lo hacemos. No, estoy de acuerdo, o sea, por eso le doy su crédito al muchacho. O sea, así me dijo, ok, güey, ya lo subimos. También Gámez por ahí. Ahí deja subo unos clubes de lectura que no se han subido. Y me presionaron tanto que ya esta semana subí los en vivos que no había subido a podcast, subí otros clubes de lectura que estaban pendientes, ya acomodé algunos playlists. O sea, traía un desmadre porque como también tengo ya todo el año de no utilizar Spotify, o sea, me cambié completamente a YouTube. Entonces, como yo ya no uso Spotify, pues ya me valen. Claro, porque tú, ¿verdad? Lo que me falta todavía es activar Apple Podcast en las New Noticias, en el nuevo feed. Ahorita nada más estoy subiéndolo a Spotify, pero díganme en qué plataformas escuchan el podcast Covacho, porque eso se queda los de alta uno por uno. Yo creo que el iTunes y Amazon Music son los que urgen. Pero fíjate que qué bueno que lo aclaras, porque yo cuando vi la nota dije, ah, chinga, que no. ¿Hay qué? No, como decía, tenemos un nuevo feed, y dije, chinga. O sea, yo me quedé que el nuevo feed era la nueva imagen. Ah, no, no, no, no, no. No, pero es que, o sea, ya tiene como su propio canal. Eso está. Sí, sí. Eso está. De hecho, así como proponía yo para la Covacha Anime, tengo ya un año y medio, bueno, no tengo. Tenemos Bernardo, Gámez, Vanessa y yo peloteando la idea de hacer los feeds individuales, en podcast por lo menos, ya pronto regresa desde la Mansión X también, no va a estar yo, van a ser Bernardo e Isaac, porque yo no pude ponerme a leerlos y grabar y editar. Bernardo al parecer sí. Pues esta semana se han puesto las pilas otra vez con Desde el Clarín, ¿no? Ya de pronto veo un nuevo episodio, sí. Dos nuevos episodios a la semana. Es que están subiendo los episodios a YouTube, no estaban antes en YouTube, y Bernardo está subiendo diario, creo que está subiendo unos dos. Pero sí. Como que van a videos. Eso sí, en YouTube ahorita. En la etapa de Eric Larsen, mano. Yo dije, ay. Van a madres. Saben lo que les espera. Fíjate que Bernardo, como a mí, sí le gusta Eric Larsen. Sí, no, mi bronca no es Eric Larsen. Mi bronca ya es cuando lleguen de Maximum Carnage para allá. Es como que, o sea, ya están casi a la puerta, güey. Sí. Es como de, ay, güey. Vienen años difíciles. Viene Howard Mack y John Byrne. Sí, pobre. La reunión de los cinco y cosas así. Ay, hijos sí, de no los, sí, sí. No los envidio, la verdad. Uy, después de Straczynski. Que es engañoso Straczynski porque te crea un falso sentimiento de seguridad al principio, ¿no? Sí, no, sí. O sea, sí está chido, ¿no? O sea, como que está en ese lado entre mediocre y chido, ¿no? Y luego el 11 de septiembre. Exacto, ya después es como de la madre, ¿qué estoy haciendo aquí? David McKinney habrá sido el último en Amazing, por lo menos. Bueno, no. La etapa de Dan Slott a mí sí me gusta y Brand New Day también me gusta. Brand New Day me gusta mucho. Pero bueno, sí fueron 10, 15 años muy culés. De la tostada, pues desde principios de los 90, carnal, o sea. Sí, más o menos. Más o menos. Pero porque lo último de Michelini no está tan chido. No, pues es lo que te digo, o sea. De nuevo, desde Maximum Carnage en adelante ya se fue al carajo, ya era todavía Michelini. A mí los años de Bagley no me hacen particularmente feliz, la verdad. Lo sé. No, independientemente de Bagley, o sea, las historias están cool. Yo estaba chavo, se me hacía fácil. Sí, pues sí, entiendo. Pero sí, no estuvo muy, muy chidoris. Pero bueno, en fin. Alex Vázquez nos dice saludos a todos, los escucho mientras leo lo que me acaba de llegar. Secret Origins, número 50 de DC, final de la serie, chulada. y pone Charpantas y manda las cosas para luego decir que tuvo razón. Es muy correcto. Pues como toda esa banda nefasta de del Phantom Menace y todo. Toda esa calaña. Joel, como siempre, finge ignorancia. Porque yo luego se avienta unas que digo, ay, no mames, güey, estás mintiendo. Claro que lo sabes y claro que te das cuenta, pero de todas maneras. Es su forma pasivo-agresiva de producir el programa. Vale, sí. Ni tan pasivo-agresiva, pero era más agresivona. Pero para los que no estén enterados como yo, ¿qué clase de persona y quién es Punisher Panther? Pues como por acá dijo el buen Alex Vázquez, es alguien que inventa noticias nada más para aprender a la banda. Es alguien o alguienes, porque según yo no es una sola persona, sino es como un grupo de cretinos. Y es que hay varias páginas, está el Punisher Rosgar, que está el Punisher no sé qué. Desde que era solo Punisher Panther, se supone que son varios cretinos ahí haciendo. Fíjate, por ahí de 2018, ahorita regresamos a los comentarios, por ahí de 2018 traía yo esta propuesta que los millennials me dijeron, no, ¿para qué no? Los millennials y Lyoko. Me dijeron, ¿para qué nos metemos en broncas? Que yo traía la onda de atacar directamente a Punisher Panther en su momento. Güey, están haciendo esto. Y yo, para atraer vistas. O sea, mi idea era por ahí. Pero mira, qué bueno, porque hubiéramos traído gente muy, muy nefasta. Por si el Facebook bacho es poco feo. Bueno, en general, las redes sociales son un lugar bien, bien particular. Fíjate que acabo de leer justamente en Threads, porque no lo publicó en otras redes sociales, yo solo fue en Threads, a James Gunn decir que justo la onda de responderle a esa banda o de darle eco a esa banda es jugar su juego porque eso es lo que quieren, ¿no? O sea, es como él lo plantea, que es como ser la partera del odio en internet, porque estás ayudando a que venga al mundo más y más voces nefastas, ¿no? Y creo que tiene un poco de razón. No sé si del todo, porque si hay cosas que sí se necesitan también desmentir o señalar o decir, no pendejadas de gente que dice que menos de un mes cuando no saben ni matemáticas, ¿no? ¡Perdón! Pero, no entiendo, Teníamos como 3-4 semanas con bombardeo de tanta tontería que eso fue lo que me quebró. Yo lo he hecho, ¿no? Entiendo. Pero sí, por ejemplo, cosas como la JK o gente así que sí su odio es tan extremo y viene de una voz tan fuerte que sí es necesario contrarrestar con datos, con información, con empatía, con una carga real de tratar de contrarrestar ese nivel de ignorancia y de odio que están creando en redes sociales. De nuevo, o sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra, pero también más que darle voz a ellos per se, es simplemente dar voz a los que sí tienen la información de frente y sobre todo a los que tienen experiencia de vida. Es decir, yo en vez de publicar por defender la libertad de expresión a la tía JK, pues pondría post de nuestra querida Emi, que es una persona que vive la experiencia de vida y que tiene, por supuesto, la voz clara para hablar acerca de una mujer transexual, a mi queridísima Raquel Aedo, a Jesse Gender, que no sé si la conozcan, es una youtuber buenísima que habla de Star Trek, que habla de la cultura ñoña, de Star Wars, etcétera, que también es una mujer transexual y que tiene videos larguísimos y muy claros y muy educados acerca de cómo contrarrestar ese tipo de propaganda transfoba, etcétera. No te creo, güey, o sea, obviamente el colectivo LGBT Plus ni siquiera compra cómics ni son ñoños. Sí, no, o sea, no existen. No, esos no ni existen. O sea, nomás. Exacto, es pura propaganda woke. El público es el hombre heterosexual cisgénero de más de 40 años. Ese es el. Y nada más. Oye, hablando de eso, no sé si vamos a hablar de lo del comercial de la Sydney Sweeney. Nomás por echar mame, más que otra cosa. Sí, no, por supuesto. Hay muchas cosas por ahí todavía. El buen Isaías de Cundín nos dice que es que también pelear en comentarios de Facebook es una forma de masoquismo extremo. Pues ponte. No lo voy a negar. Ajá, lo trato de evitar. A veces uno no puede. Es correcto. Le contesté a Emi a Joel. Y muy bien. ¿De qué es? No, nomás de que le dice que Punisher Panther es la versión más extrema de la derecha geek. Pues no sé si más extrema porque hay otras con más carga de odio. Nomás es como si una versión muy clara de esa derecha rancia. De viejito rancio, fíjate que ni siquiera es de derecha, es nada más puro viejito rancio ahí haciéndose pendejo, ¿no? Joel te quiere agradecer, Francisco, por recomendar El Incal. Ya lo terminó. No le encantó, su trama es apenas coherente, pero el dibujo es genial. Pues qué bueno que te gustó, mi estimado. O que no te gustó, no sé, no entendí, pero qué bueno que lo leíste. No, Connor de Vilos dice, ah, vaya, hola chicos, ¿cómo están? Llegando tarde, pues sí, ya, pero ya estamos por aquí. Qué bueno que nos acompañes, mi estimado Connor. Goldet, creo que te está imitando, mano. Porque dice, el steelbook de Superman se ve que está bien picioso. Así sí, lo leí yo. Sí, bien picioso. Yo también. Gracias, don Goldet. Qué bueno que... Habrá que ver. A mí los steelbooks no me gustan, la neta, pero de que me voy a comprar mi Superman. Probablemente en 4K, que ya están bien caros los pinches Blu-ray 4K. Alex sí. Vázquez dice que Cyborg le gustó que lo incluyeran en el equipo de la Doom Patrol en la serie de Acción Viva. Encajaba muy bien ahí. Fíjate que hasta eso... Ahí no me molesta, para que veas, no me molesta. Pero también no, mi bronca es que estaba en lugar de Beast Boy. Pues así como. Sí, sí, sí. No, pero sí, le quedó chidito. Don Sando García dice que la única buena que tuvo la Justice League de los Nuevos 52 es la historia de Shazam, que venía al final. A mí también el Shazam de Jeff Jones no me hace feliz tampoco. Emi nos dice que siempre le tendrá aprecio a la Justice League de los Nuevos 52 por la historia de Jessica Cruz. Ah, mira. Don José Miguel, Alba Marquina nos manda un mensaje fantasma. Ándale, y dice PM, ¿no? ¿Qué? Ah, pues es que private message, ¿verdad? ¿Será por eso? Ah, ¿será private message? No, a mí me parece como que no dice nada. ¿No? Ah, yo leo un PM. Pero uno dice Ricardo Victoria, John Jones es el corazón de la liga. Sin él en el equipo no es la liga. Por eso la serie animada del DCU es la animación más icónica. Pues no sé si más icónica porque a mí también Shaira no me hizo muy feliz. Acá me encanta la Justice League animada, me encanta, por supuesto, Justice League Unlimited, pero Shaira me hacía ruido ahí. Pero hay que entender que decirle... Es que de nuevo, la cosa es que me meten a Shaira y me quitan a Aquaman, ¿por qué? No sé, pero fue lo que me hicieron. Pero sin duda es una muy buena adaptación, muy, muy buena. ¿Sabes qué? En aquel tiempo yo ya me quejaba de la inclusión forzada, fíjate. Todos nos sé, sí. Para mí fue justo fue eso, es que me quitan al hombre rubio para meterme a una latina espacial. ¿No? No, y quitaron a Kyle o a Hal por John. Porque es digo Kyle porque en aquel tiempo estaba Kyle en los cómics. Pues no, ya había regresado Hal. ¿Hal? Fue ¿sí? en el 2000 y cacho, ya había regresado Hal. Pero en tu caso a mí no, fíjate que de nuevo, ahí sí, para que veas, yo no me molesta tanto porque tiene como su pedigrí, por usar palabras... que mucha gente no sabe qué significan, pero las usan, saludos a de comixado, pero sí tiene como su historial comiquero, digamos. Shaira también, nomás... pero eran Shaira y Hal, ¿no? Shaira sin Hal me hacía ruido, y de nuevo fue porque me la quitaron en lugar de... Es que yo estaba muy acostumbrado a los Big Seven, maldito Morrison. Es donde estaba Kyle, claro. Sí, anyway. Estaba era, Kyle. ¿Quién era el Linterna Verde cuando la Liga de Morrison? Pero me gusta cómo lo escribe Wally. Porque era el muchacho imberbe de la Liga. Era lo el era, claro. De la Liga. De hecho, pero eran los Big Seven, pues. Era divertido también porque, pues, básicamente, Wally tuvo su upgrade. Fue como que, ay, ya por fin no soy el más pendejo de por aquí. Exacto, a mí me encantaba. Y eso es lo que no me gusta. Porque en la liga parece que es Wally, o al menos tiene la actitud de Wally. No me acuerdo si alguna vez lo sí. confirman. No, es Barry. Y con John no funciona igual. O sea, sí. Y de hecho esa es la cosa. O sea, el Linterna Verde de Wally tiene que ser Kyle. porque el de Hal es Barry, o viceversa, pues, o sea, son ellos, pues esas son las parejas. Sin embargo, en la Liga de la Justicia animada sí funciona muy bien esa dinámica de la seriedad de Jon Stewart, porque además viene de todo un background militar y todo, con el vamos a echar, ay, me fui yo, te fuiste tú. Ay. A ver, ¿estoy, no estoy? ¿Estamos? No sé si te fuiste tú o me fui yo. Cuéntame. Ah, sí, me fui yo, dijo Emi. Ah, yo aquí en silencio viendo qué estaba pasando. Yo nomás digo, funcionará o no funcionará, pero no son los fastest friends, fíjate. No, obviamente no. Pero en la liga estaba muy bien. Dicen que ya volvió Valentín. De Ricardo Victorio dice que solo le faltó Aquaman, es correcto. Pues es que son los Big Seven. Aquaman es también parte indispensable de la Liga. Alberto Palomo dice que el Vale quiso ser Alfredo Adame del cómic metiéndose broncas, no más la fama o infame. Ay, canijo, ya se nos juntaron muchos comentarios. Sí. No más. Pues quise señalar una tontería por ahí. Que recordemos unos cómics de John Jones, dice. ¿Cómo no, jefe? Sí. Búscate, todavía no salen en recopilados, los que había están muy viejitos. La serie de John Ostrander y Tom Andrake, me parece, de los finales de los 90. Muy buena, muy, muy buena. Y por supuesto, toda la. Lo que leas de la Liga de Justicia tiene a John Jones en el centro. Don Connor, el Clarín de Gámez y Bernie, sí, en efecto, ya se va a estar subiendo también en el canal de La Covacha, acá en YouTube, en el canal de La Covacha de YouTube. En YouTube va a estar una semana por adelantado el episodio para miembros y se libera los domingos a mediodía más o menos. Y aparte están subiendo todos los capítulos anteriores, tal cual, ese es el chisme, ya también va a estar acá en YouTube. Dice Alberto Palomo que viene bien jocoso, nos dice, ¿qué tal Don Vale y Don Francisco? Pocas noticias, pero me la largan sin albur el programa. ¡Ah, qué cosa! Siéntese para que lo disfrute mejor. Joel, tener una duda que tú, mi estimado, sobre el feed, es el canal de La Covacha es uno, pero como que a partir de ese canal puedes tener distintos feeds, no necesariamente los playlists, y seguir solamente el programa que tú quieras. Ahorita nada más existe feed para Desde la Mansión X, de Ñoño Noticias, y creo que abrimos el de La Covacha Anime, pero nunca se hizo, aparte de La Covacha Podcast, que es donde se sube todo. El plan es dejar en vivo y covacheando en La Covacha principal, y voy a ver con Bernie, porque también qué hueva que pobrecito suba todos los Desde el Clarín al feed exclusivo de Spotify. Entonces así yo creo que igual se va a quedar ahí, pero después vemos. Alberto, nos escuchan iVox. Ay, mano, ¿subimos a iVox? Ya no sé. Sí. Dice Joel que lo mejor del cómic de la Liga del 952 era el cómic de Shazam. También dijo lo mismo que... Ay, no me acuerdo quién fue el que mencionó. Dice que empezó cuestionable, pero que es un buen cómic. Dice Santo García, muy razonablemente, que no sabe de qué hablamos. Spider-Man en los 90 no existió. Híjole, ojalá, mano. Ojalá. Saludamos al buen Félix Farfar, que ahora nos escucha desde Facebook, y dice, a ver si se logra, andan fallando los datos. Ay, ojalá sí se pueda. Ricardo, piensa, ojalá algún día se pueda agregar notas sobre figuras de acción. Pues de que nos gustaría. La bronca es que uno, a mí me deprime. Pues notas de figuras de acción que no va a poder comprar, la mera neta. O sea, de pronto todas estas noticias de exclusivas y de especiales que salieron en la San Diego Comic Con, no me deprimen. Y la otra, pues, es que la neta es que o estamos al tanto de una cosa, es que son muchas noticias ñoñas. O sea, ahorita esta semana, por ejemplo, se está llevando a cabo en Estados Unidos la Gen Con, que es esta convención especializada en juegos de mesa y de cartas y cosas por el estilo, y pues obviamente también es parte de la vida ñoña, pero no nos da la vida, hermano. O sea, es demasiada cosa. Si te refieres a notas aquí en las noticias, también lo veo medio complicado, porque parte del chiste es ver las fotos, y aunque yo sé que mucha gente nos ve en vivo o en el canal de YouTube, yo, por ejemplo, este tipo de programas, yo los pongo, aunque sea en canal de YouTube, pero los voy escuchando, o sea, los descargo y los escucho luego en la semana. Pero cuando hay cosas chidas, de pronto sí las mencionamos, ¿no? Haremos sí, lo que se pueda, mi estimado Ricardo. Sí, pero a lo que iba, en las redes covachas, el tío Juanjo era el que se encargaba de eso y últimamente no tenía tiempo. Últimamente te metí los últimos 3 años, pero... Desde que se nos dio el programa. Pero sí hay videos de unboxing del costal del tío Juanjo que eran... Ese se llamaba la sección, no le está diciendo costal a él. Que fíjate que me acabo de... Hablando de figuritas de acción, me compré, me lo encontré baratón en Amazon, con la liquidación lo compré, esta cajita con Goliath y Demona de Gargoyles, y están bien bonitos. Se ven coquetones. Joel dice que la etapa de Mackie y Byron y Straczynski en el Hombre Araña era una madre asquerosa. El único que rifó fue Paul Jenkins. Sí, sí, sí. Y hasta que le dieron su título aparte, porque lo chido era en Peter Parker Spider-Man. De Matías era buenísimo con Bagley, pero los editores se la volaban con él. Pues de Matías era buenísimo donde lo pusieran. La bronca es que pues, sí, de pronto los mandatos editoriales le metían mucha mucha bronca. Dice Emi que quiere recordar que el multiverso de Punisher Panther se dio cuando le tiran la página muy seguido. Es correcto, muy correcto. Por ahí te saltaste al buen Jorge Villarreal, que sigue después de este de Félix. Ah, sí, yo lo tengo antes. Fíjate. Dice, ya deberíamos dejar de ser famosa o darle importancia a gente... ¡Tit! No, mano, siempre voy a leer tus mensajes, aunque no quieras, mi querido Félix. No, no seas así. Luego, ¿por qué se enoja Félix y cree que no lo queremos? ¿Por qué eres tan, tan grosero? No es cierto, no es cierto, Félix, no le hagas caso. Dice Jorge Villarreal, ahora sí que cuánta porquería se metió en los años 90 y no sabía. Chuck Austin, Howard Mackie, Jim Valentino, Daniel Way. Fíjate que Chuck Austin, según yo, más bien nos tocó en los 2000, es muy inicio de los 2000, pero nos tocó en los 2000. O sea, es que ya ves que también andaba por Miracle Man y como que también tuvo otras cosillas. Sí, pero de nadie pelaba a Chuck Austin hasta que le soltaron un Kanye X-Men, no sé por qué, pero le soltaron un Kanye X-Men. También tuvo la Liga de la Justicia. Fíjate que hay cosas extrañas, porque por ejemplo, Howard Mackie a mí no me molesta para nada en Ghost Rider, también es porque es Ghost Rider y la madre, ¿no? Porque no, exacto. Pero por ejemplo, justo estaba viendo la primera miniserie de Gambit, la escribe Howard Mackie, y a mí esa me gusta mucho, para que veas. Me acuerdo que me gustaba. No la he vuelto a leer como en 30 años, no, pero... Sí, Jim Valentino también, pues, pero mira, él se volvió mucho la cabeza y conceptual de Image Comics después de varios años. Sí, sí, sí. Acá el buen Luis Javier dice que a esas páginas de hate, como dice el dicho, ha chillado. ¿Qué? Chillido de marranos. Ha chillido de marranos y puntos suspensivos. No sé cómo dice el dicho, me imagino que oídos sordos o algo así. Sí, algo así. No sé, yo tampoco me lo sé, fíjate, que justo, o sea, me sé, lo tengo en la cabeza de que existe, pero no me lo sé, fíjate. O sea, tal vez sea porque no lo dijo el Chapulín Colorado, no lo sé. Y Isaías de Cutino dice, lo que he aprendido de años en los lados más feos del internet, pues ¿dónde te metes, Isaías? Pues en la covacha. Es que cuando te pones a pelear con gente como Pancho Pantera, es que ellos ganan dopamina por cada interacción que tú les das y tú no. Eso es muy correcto. Eso es muy correcto. Cuando dice, entonces yo no existo, chicos, tengo 23. No, hombre, ¿quién dice? No, o sea, de Spider-Man nada más no existe en los 90, tú, claro. Ah. Luis Joel sigue en la necia, dice, hay gente que sigue corrigiendo términos en la nota que puso sobre J.K. Rowling y ni siquiera trataba de sus futuros radicales. Claro que trataba, o sea, ya sé que no me tengo que enganchar, pero es que ¿cómo diablos puede decir este güey que no tiene que ver con sus futuros radicales cuando básicamente de lo que se trata lo que puso es de que está diciendo que las mujeres trans siguen siendo, es una cosa estúpida estúpida. Claro que tiene que ver con sus posturas radicales, por vida del señor. Es que eso no es lo más radical que ha dicho la Rowling. Que te creces, ¿no? Dice Félix, también es importante que mencione nos que la Covacha tiene ese personaje llamado el enano que emplea las mismas estrategias del Panther Pink con diferente contenido. Yo creo que no es igual, mano. De hecho, creo que Gaider usa más parecido a lo de Punisher Panther. Pues los dos ahí se van, la neta. ¿Qué te digo? No sé. Yo por eso le pediría a Gaider que así como el enano abriera sus colaboraciones con desde ya, arriba, ¿no? Ya. Para saber si leo o no. Yo se lo he pedido. Sobre todo, por lo menos las opiniones sí le he pedido que se las ponga arriba. Estaría buenazo. Dice don Alex Vázquez, les recomiendo el canal de Gus Casal, señor gay, y también expresa muy bien las cosas. Es que hay varios. O sea, es que esa es la bronca. O sea, hay una variedad enorme en el mundo ñoño, de gente altersexual y etcétera, y que además son muy correctos. Que hacen. Hace poco, fíjate que me encontré en TikTok un canal de un carnal que colecciona y hace unboxings y todo de Legos, me parece, es como muy, muy clavado en Lego. Y tenía, o sea, tiene un montón de seguidores y la banda lo aplaude. Y un día decide que hace un video en el que le hace un regalo a su novio, a su pareja, creo que incluso a su esposo, de un halcón milenario de Lego enorme, ¿no? Y todos los comentarios, en vez de hablar de la caja, del regalo, de lo chido, es como de no sabía que, pero ¿cómo es posible? Y entonces ya todo se derivó a la banda diciendo, es que ¿cómo es posible que tengan contenido para niños este par de... Y es como de, güey, qué cosa tan, tan horrible y asquerosa. Ok. Sí, o sea, no hay pedo que hagas contenido, pero si muestras algo de tu vida, me molesta. No, y además de tu vida, cuando no cae en la normatividad, ¿sabes? Ah, obviamente sabemos a qué tipo de vida es la que les molesta. Exactamente, entonces fue como bien, bien nefasto, bien, bien nefasto. Pero bueno, afortunadamente habemos gente que no vamos por ahí. El buen Armando Ad nos dice que qué onda, de qué hablamos, todavía no me acostumbro a que empiecen temprano y no haya una hora respondiendo comentarios primero. Vamos por 47 minutos, estimado Armando, así que Pero ha habido notitas. Ah, bueno, sí. El chismecito. O sea, esta vez sí metimos algo de chismecillo por ahí. Dice, Félix nos decía que el mensaje de José Miguel era un sticker de Batman contra Superman. Ah, ok. Es que no, en el stream ya no nos aparece. Sí, exactamente. Dice, ya es que nadie quiere a Milk. Nadie quiere a Milk. Ay, digo, Aquaman. Exacto. No, Aquaman, ¿quién no quiere a Aquaman? Aquaman rulea. Soy muy fan de Aquaman, mano. Ay, qué bueno que Emi lo sacó. Ya había revisado yo la nota y dicen, creo que no sé si fue cuando me caí o qué, pero dice, la serie animada de la Liga de la Justicia empezó en noviembre de 2001, terminó hasta mayo de 2004, y Green Lantern Rebirth empieza la publicación en octubre de 2004. Muchísimas gracias a Emi por hacer lo que a nosotros nos da mucho huevo hacer. Como te lo juro que sí, porque básicamente es... Te lo juro que sí lo hice, pero me caí y se me olvidó, ya no lo... Porque aparte de lo que... Voy a refrasear, porque decirte lo iba a echar en la cara y no. O sea, no aguanta. Tampoco restregar. Te lo iba a mencionar. Que yo tenía razón. De hecho, en Google me apareció que era diciembre de 2004, Green Lantern Rebirth, pero esa debe ser la fecha de portada y Emi tiene correcta la fecha de publicación. Muy correcto. También anda por aquí Fernando Cano, al cual le damos un saludo. Un abrazote. Sí, sí. Connor DeVille nos dice, me dice que si no recuerdo que en un capítulo Luthor controla el cuerpo de Flash, hace que es desenmascararse y este es pelirrojo. O sea, es Wally, además creo que sí mencionan que es Wally. Sí, sí es pelirrojo, pero según yo sí es Barry. Lo que yo me acuerdo es que no dicen sus nombres, por lo menos de él. Ajá. Pero es que no me acuerdo porque también está el episodio del Museo de Flash. Ajá. Uh-huh. Según yo, ahí sí mencionan algo de su vida privada. Pero sí, de que es pelirrojo, eso sí es cierto, eso sí no hay la mayor falla. Y sí, y ese episodio además en el que cambian la voz es particularmente bueno, porque además la voz de Flash es Rosenbaum, que cambia cuerpo con Flash, entonces muy chistoso. Curioso el detalle. Y esa bonita escena de Lex desenmascarando a Flash y de, ¡oh, en fin voy a saber quién es Flash! Y si trabaja, no tengo idea de quién es este. Es muy bueno. Saludamos a Daniel Urrutia, a Chacal del Sur, que dice que la buena vibra a la dupla favorita arruendera de este chismeante velada. Muchísimo y a don Federico Blin, que dice, aquí es donde no se sabe poner bien un asiento para bebé de adulto. Sí. Sí, sobre todo porque no tenemos ni auto ni bebé. Eso hay que hacerlo notar. Luis Juan Soto Miranda, que yo sé que no lo pusiste antes para no leerlo tú, dice que Hal Jordan es el que debe estar en Ley de la Justicia. No, fíjate, es que quise saludar a los tres que llegaron ahorita así de corridito. De golpecito. Fíjate que yo como viejito rancio estoy de acuerdo contigo, pero no me molesta Jon Stewart ni Kyle Rayner tampoco, en realidad, que Kyle Rayner pues no existe, todos lo sabemos. Pero Kyle era el que estaba en esa época. Sí, ¿eh? Y Guy me gusta mucho en la Liga de la Justicia Internacional. Ah, no, Guy es para un personaje secundario, o sea, no está entre los siete, pero... No, sí. Kyle era el de la época, o sea, es lo único que dijo. El de Morrison es muy correcto. Chacal de Sur nos dice, si una compañera lo pusiera, estoy seguro que pondría bien ese asiento. No tiene pruebas, pero tampoco. Por eso Sur los está viendo con cara condescendiente de ay, estos. Don Fercano dice que escucha desde Clarín en iVoox, y ahí seguirá, mi estimado. De hecho, creo que ahí sí están, en podcast sí están como que al día, nada más el video es el que están guardándose con una semana de anticipación para YouTube, para no perder escuchas, creo que es una onda así que traen. Ya sabes que Bernardo tiene sus planes muy claros. Alex Vázquez dice que hablen de la animación de Batman Azteca, ¿qué opinan de eso? Mano, vete a ver el programa de la semana pasada porque hablamos ampliamente de ello y Warner nos quitó el tráiler. Ah, ¿sí? Nos puso, sí, fue, o sea, ay, no, esto no se puede monetizar porque pusiste un tráiler, güey, es un video de 4 o 5 horas por un tráiler de 2 minutos, borré ya el tráiler. Pues sí, más mejor, nosotros no decíamos nada, así que si quieren ver el tráiler, pues vayan a verlo a sus canales y ya. A mí, mi única opinión que me da Batman Azteca es que como película me da hueva, pero me da mucha risa el odio de los hispano fans. Sí, pues más o menos. Don Santo García, hablando de figuras y cartas, anunciaron en Marvel Legends un Marvel Legends del Hombre Araña que trae una carta exclusiva de Magic. Sí, ahorita está en Magic la una expansión de Spider-Man que obviamente no voy a poder comprar. Pero sí. Y las cartas están bien bonitas, fíjate. Eso sí. Hombre, te estoy dejando que tú para después yo leerlo de Joel. Carlos Iniesta nos dice que llega tarde, pero Spider-Man de los 90, especialmente la saga del clon y los principios de con McFarlane, se le hicieron geniales. Fíjate que bueno, para empezar, McFarlane fue más tirando a los 80, en realidad ya en los 90 estaba más bien, empezó Larsen, y bueno, es que también Spider-Man fue en el 90, no en el 91. Sí, más o menos 90. Creo. No, 91, ¿no? 91, no, 90 X-Men, ¿verdad? De Jim Lee. Ajá. A es lo que estuvieron. Sí, bueno, pero sí, es como... No, McFarlane sí llegó como al año y cachito. 16 numeritos evento, 14 números evento. Sí. Jim Lee sí se salió como al 7 u 8. Al 7. Como las chachas, además dejándoles colgada toda la chamba a Marvel. Pero pero sí, por ahí estuvo, es que no me acuerdo bien, pero sí ya para los 90, ya era Larsen y sobre todo Bagley. Si a ti Bagley, te gusta la saga del clon, qué bueno, la neta es que más poder para ti, mano, qué bueno que te lata. Yo la neta es que no la toleré. A mí como idea no se me hacía mala, pero creo que le estiraron demasiado, demasiado. Y de nuevo tenías unos guionistas muy torpes ahí, fuera de Jim de Matallas, que era el único que de pronto tenía un número leíble, Howard Mackey, en fin, no sé, a mí no me gustó. Pero qué bueno que sí te guste, ¿no? Joel dice que el tío Juanjo solo entra a comentar sus posts, que aunque esté muy ocupado, dice, ya, güey, creo que me estima mucho. Pues Mano, no es lo mismo nomás escribir un comentario que aventarse todo en un unboxing. Y también en su etapa de quiero producirles, por favor, quiero producirles, dice, no olviden mencionar que mañana es el Art Toy MX, va a estar Polo Jasso y muchos comiqueros. ¿Dónde es? ¿Por qué, mano? Es una convención de juguetes de arte, entrada gratuita. ¿Dónde? Me imagino que la Ciudad de México, pero Polo Jasso es de Monterrey, entonces no sé. Y pues digo, si quieres, pasa bien los datos, mano. Fíjate que hace uno o dos años yo me lancé a una de esas Art Toy Mix que se llevó a cabo en la Colonia Doctores, si no estoy mal, y no estuvo mal, estaba simpático. Y sí, ahí me recuerdan que sí, que es Wally West de La Alegre. Usted tiene razón, sí, ya me acordé que sí, justo cuando, en el último episodio de la segunda, no, de la primera temporada, que cuando llegan los tanagarianos y tienen que revelar sus identidades, que más bien Batman los saca del closet a todos, le dice el nombre a Flash, tienes toda la razón. Alex Vázquez dice, de las pocas cosas que ocurrieron en los 90 fue el Aquaman de Peter David, que en paz descanse. Fíjate que ahí sí, tengo que decirlo, tal vez a los 90 los vemos con mucho rencor porque los grandes títulos estaban de la Burger, pero había cosas muy buenas en los 90. Estuvo, por supuesto, lo como de Peter David, también estuvo la Supergirl de Peter David, Young Justice de Peter David. Peter David dejó Hulk, pero siguió escribiendo cosas chidas. Sí. El Starman de Jason Robinson, que James Robinson, la JLA de Morrison, los Avengers de Kurt Busiek. A mí Marvels me gusta mucho. Por supuesto, Marvels. Kingdom Come. No, yo no lo mencioné para no enojarte. Yo no lo mencioné para no enojarte. Mira, pon tú que sí, ¿no? Pero estaba el Flash de Mark Waid, por supuesto. Sí, no, la cosa es que X-Men, el Hombre Araña, Superman. Batman. Ya, en los 90 todavía alcanzó un poco el Legends of the Dark Knight. De inicios de los 90, si tú quieres, pero. No, Legends empezó en los 80 también. ¿Sí? Pero duró un buen rato todavía en los 90. Sí, duró un montón. Sí, y tuvo muchos buenos. Por ahí trataron de hacer algo similar posteriormente con Legends of the DC Universe. Que no estuvo mal. O sea, tenía arcos buenos. No todos, pero tenía arcos buenos. Fuera de los dos grandes, tenía Sin City, Hellboy. Por supuesto. Por ejemplo. No, y fue como el gran boom de los independientes. Estuvo Valiant. No. Estuvo la primera oleada de Image no estuvo chida porque, o sea, ahí sí, perdón, no estuvo chida porque Witchblade, Spawn, Wildcat, pero despuesito se fue poniendo bueno. Tuvimos el Supreme de Alan Moore. Alan Moore. Tuvimos muchas cosas. De verdad, los 90 son mejores de las que queremos recordarla. Sandman también arrancó en los 80, ¿no? ¿Cuál? Sandman también arranca en los 80. No, sí, exacto, sí, en el 88. Creo que sí, en el 89, pero tuvimos Vértigo. El renaming de Vértigo fue en el 92, 93. Y y lanzó una serie de cosas bien buenas, ¿sí? En Vértigo, sí. Tuvimos el gran boom del manga que nos trajo un montón de materiales muy, muy chidos por parte de Beast, Dark Horse, etcétera. O sea, de nuevo, la recordamos muy mal porque como que los grandes focos estaban en cosas bien culeras, incluyendo la muerte de Superman. Pero en general, no estuvo malo, ¿no? También Ricardo nos dice que el Flash de la serie animada es Wally. Hay tres episodios donde lo mencionan. Amy dice que hasta donde recuerda si es Wally, pues tiene ese momento de la invasión tanagariana. Sí, sí, tienen razón. Y también Connor, ¿no? Disculpen que no lean lo que están, pues básicamente están diciendo lo mismo. Todas las linternas. Santo dice, de todos los linternas no se hace uno. qué caray, qué amargado. Sí, sí. Toma, Palomo me dice que no puedo comprar cartón mágico porque el ratón trae completo barajitas de Lorcana. Ya ni siquiera puedo comprar Lorcana, mano. Ya la última, la más reciente expansión que le traía muchísimas ganas, no me lo voy a poder comprar. Y en dos expansiones empiezan a sacar cartas de gárgolas y le traía un montón de ganas y no, ya me quedé con las ganas. Diego Lila dice que nada supera el ron de Seth Wells en Spider-Man. No, claro, mano. O sea, está bien chido el ron de Seth Wells en El Hombre Araña, pero pues tienes todo lo de Stan Lee, tienes lo de Roger Stern, tienes lo de John Mark de Matías. Sí, claro, hay muchas cosas que superan el ron de Seth Wells. O sea, sí está chido, pero no es para tanto. Sí, sí. De los últimos años, yo sí creo que es de lo mejorcito que tuvimos, la neta. O sea, sí, incluyendo lo actual. Lo estoy leyendo ahorita lo de Pepe Larraz y este Joe Kelly y no me está gustando. No, pues es que Joe Kelly, yo no sé, es raro, lo voy a leer en algún momento. Pero fíjate que hasta eso, creo que yo sí pondría o a la par de Seth Wells o quizá un poquito arriba el Ultimate Spider-Man de Hickman y Chichetto. Pero llevo dos arcos, está bien, sí, pero no me enloquece. No, no, a mí tampoco me enloquece, pero creo que sí es muy sólido, es suficientemente sólido como para poder decir, mira, se mantiene, está chido, o sea, es como un buen cómic de Spidey. Isaías dice, Warner, ¿cómo se atreve la covacha a monetizar la historia de los pueblos indígenas de México? Solo nosotros podemos hacer eso. Carlos nos recuerda a Hitman de los 90, claro que sí, Garth Ennis y John McCrea. Que había varias cosas de Garth Ennis en los 90 bastante, bastante disfrutables, incluso más que su Preacher para mí, su Demon. El Demon está chido. Sí. Superior Iron Man nos dice saludos a la covacha, la saga del clon, cómo olvidar previo a la saga, como cuidado con la furia de un hombre desesperado, como el Hobgoblin obtuvo la fuerza de Kraven. Uno lo recuerda porque es lo que se publicó en México. Sí, también es probable, quién sabe. Dice Santo García que en los 90 dejó de leer Marvel y DC y se fue más por Dark Horse, Image y los independientes, hiciste muy bien. Pero en Marvel y DC también había cosas chidas, o sea, tampoco todo es tan odioso. La bronca es que de pronto sí todo se volvió una sola nota con su grima, el gritty y los héroes en chamarra de cuero y cadenas y pistolas. Dice, de Max de Sam Keith, muy bueno también en los 90, cómo no, por supuesto. Que fue de la primera camada, es de lo rescatado la primera camada. Superman también menciona la muerte del Demogoblin y la aparición del hijo de Kraven. Este muchacho empezó a leer cómics cuando Marvel empezó a publicar aquí sus cómics en México. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pues pon tú que sí, dice Alberto Palomo y la famosa muerte de Superman que amó tanto a Valentín, que ahora lo niega. Y está a ver. Yo lo he dicho en varias ocasiones y tenemos por ahí un Ñoñonautas que lo prueba, que me gustó. Yo prácticamente entré a coleccionar cómics con El Mundo Sin Superman, que es el primer para un amigo, que es la secuela de la muerte, bueno, lo que continúa de la muerte, pero también que en relecturas uno se da cuenta que sí está chafita, o sea, el 75 Dan Jurgens dibuja con las patas todo el pinche número. No, y además este rollo súper conceptual de el primer número tenía 5 paneles por página, el segundo 4, el tercero, y para llegar al último con los plasmas, pues güey, mejor no lo hubieran hecho así, no ching, para lo que nos dieron. No, no, y seguramente cuando lo pensaron dijeron que chingón. Sí. Alberto Palomo dijo, estamos diciendo, no hombre, somos brillantes, estamos con todo. Alberto Palomo recomienda justamente el Starman de los 90 y Alex Vázquez igual lo menciona. Lo mejor que salió en esa época y que ahorita se está publicando por primera vez en México, ya es el primer tomo de Panini y tengo entendido que el segundo sale en unos 2 o 3, ¿no? Más o menos por ahí. Emi nos lo puede decir con porque ella sí está al pendiente de todas esas notas, entonces, pero sí parece ser que en el en vivo ya aseguraron que sí viene el segundo. Qué bueno, pero ahorita pueden por ahí encontrarlo con un buen descuento. Carlos Ramos nos dice de visitar eventos de Art Toys, he aprendido que ahí sí se gasta dinero y me hizo sentir pobre por solo poder comprar monos de Marvel. Sí, es que sí están bien, bien caros, ¿no? Los Marvel. Güey, de por sí los Marvel Legends ya están en 700 baros, cabrón. O sea, neta, ya no es, bueno, nunca fue negocio. No, pero fíjate que de pronto todavía en Amazon los encuentras algunos con un buen descuento cuando quieren, ¿verdad? No siempre quieren, pero a veces. Sí, pero también tienes que esperar a ver cuáles dejaron los que sí compraron a precio normal, man. Sí, eso es cierto. Okay, vamos a mencionar las recomendaciones que dejaron por acá, pero después ya me van a pasar a saltar comentarios para que no se me agüiten. Félix. De hecho, creo que Félix sí se enojó porque ya no comentó nada. No, pero él dijo que no tenía buena señal, entonces También eso. Porque sí. cuando se enoja y ya no comenta porque se enojó, deja muy claro. Se tomó muy en serio mis intentos de destruirlo. Superior Iron Man dice, los crossovers raros de John Byrne, los mangas de la película Street Fighter y su aniversario. Sí, como no, Isaías Segundino nos recuerda que The Spectre de Jim Strander, buenísimo, igual que su Martian Manhunter, Hitman de Ennis, Thunderbolts de Busiek, Bone y obviamente el clásico de clásicos, John, uy. Ay, no supe si está cotorreando, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero hubo unos números de John Glow escritos por Alan Moore que están muy buenos, curiosamente. No sé por qué de pronto a Alan Moore le daba por escribir esas manos. Pues porque ya no quería trabajar con las otras dos y creyó que Image iba a ser en serio el paraíso independiente. También porque le pagaban, o sea, obviamente, las rentas de su casa en las montañas de Northampton cuesta. No se pagan solas. Exactamente, seguro Rob Liefeld le daba carretadas de dinero porque en esa época era lo que ganaban esos ingratos. Armando dice que luego de Roger Stern, lo mejor de Spidey llegó con Seb Wells. Fuertes declaraciones, no las voy a pelear. Exacto, sí. Carlos Iniesta nos dice, por cierto, usan Marvel Unlimited de DC Infinite, ahí he podido regresar a muchas series de los 90, es lo más recomendable ahorita. Yo creo, de verdad, que, y se los recomiendo a todos, lo mejor que pueden hacer es invertir por suscripciones anuales en Marvel Unlimited. Y ahorita Marvel Unlimited creo que tiene una oferta de $4 por 4 meses. Por los cuatro fantásticos, entonces deberían aprovecharla. Y más bien 4 meses por $4, pero la idea es lo mismo. Y paguen su suscripción anual a Marvel Unlimited. Y DC Infinite está buenísimo. Creo que todavía mantienen la oferta de 800 varos, casi 900 varos por una suscripción anual, que es como la pro, que les da los cómics del mes anterior, ya los tienen disponibles para lectura y vale mucho la pena, la neta. Amy dice que el segundo tomo de Starman saldría en octubre y de momento es un tomo al año. ¿Y sabes qué? Yo creo que es una muy buena periodicidad, siempre y cuando se cumpla y que te aseguren que se viene todo. Son cómics que va a estar complicado que se muevan rápido. Sí. E incluso yo digo que varias series de Omnibus deberían de tener una periodicidad de 6 meses o de un año y no como la gente que quiere que en chinga salga el siguiente tomo de Brian Bendis de Daredevil. Güey, te acaba de sacar el primero. Yo creo que lo mejor para los de Starman, porque son 5 tomos, serían 6 meses. Así en bueno, eso sería lo ideal. No, pero sí entiendo también que pues, sí, no son éxitos de ventas ni se van a mover como si fueran tortillas, entonces... Que primero, lo importante es que ya están diciendo que sí va a salir, y eso creo que es lo importante. Y eso le da tiempo a la banda de comprarse el primero, que con descuento lo pueden encontrar a buen precio, y la neta vale mucho la pena. La edición es muy buena, la verdad, ya le echo un ojo. Ahí lo tengo, por ahí. No lo he terminado de leer, pero por ahí lo tengo. Está bueno. Gaider Abdul nos dice, después de este repaso, sí, los 90 fue una buena década de cómics. Es muy correcto, muy, muy correcto. Alberto Palomo dice que el mejor crossover de los 90, Batman Depredador, Educación Básica de Comiquero Mexicano. Muy bueno. Estoy de acuerdo que está bueno. El primero. Sí, sí. A mí me gustó el Green Lantern Aliens, pero a lo mejor es cosa mía, porque aparte es Ron Mars. No, pues aparte, en esa época salieron un montón. Ya para finales de los 90 estaba Superman Tarzán, estaba... Hubo varios, pero creo que el primer Batman Predator, como fue el primero de esa onda de franquicia peliculera con franquicia comiquera, y además tenía un muy buen guión por parte de Dave Gibbons y un dibujazo por los hermanos Kubert, sí. Creo que vale mucho la pena. Superior me dice, cuidado con la fuera de nombres, este muchacho, sigue mencionando los arcos que se publicaron en El Hombre Araña. Regreso del Hobgoblin, lo de Vladimir, si mueres todos caen. Sí, compré los cómics de Marvel en español y estaban buenos, dice la covacha. ¿Qué sucedió con Judas el viajero? Judas Traveler, quién sabe, o sea, es de esas cosas que sacaron en su momento y que hay que dar. La verdad es que no sé qué pasó. ¿Te acuerdas tú, mano? La verdad, fíjate que hablando bueno, ahorita podemos hablar de un par de rants de viejitos rancios comiqueros de semana, podemos hablar del de Rob Liefeld que se quejó de que la película de los Cuatro Fantásticos es muy aburrida y no sé qué. Que, pues obviamente tiene más que ver con que no le invitaron a la premiere de Deadpool Wolverine, porque él creía que merecía estar en primera fila en esa premiere. Y vi otro rant de Erik Larsen, creo que hoy o ayer, en Facebook, quejándose de que las compañías de cómic diciendo que ¿por qué a los creadores no les da más coraje que les crean estos personajes increíbles a las compañías de cómics si no los usan y tienen muchos personajes desperdiciados como su Nightshade en Spider-Man y cosas por el estilo? Entonces, okay. Ya sabes, o sea, pues banda que de pronto quiere darse más importancia de la que tiene. Esa parte no la vi venir. ¿Quién es Nightshade? No sé, de estos personajes que crearon en los 90. Pero sí, aquí está justo también Rob Liefeld dice que Los Cuatro Fantásticos es una película increíblemente aburrida y monótona. Que fíjate, no le gustó, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en que cada quien sus gustos. Creo que puedo entender que le pareciera aburrida. A mí particularmente no me pareció aburrida. Pero monótona creo que sería lo que sí no creo que se pueda ajustar a la realidad. O sea, siempre está pasando algo en la película. A lo mejor no hay acción como tal, pero están creando cosas, están reaccionando, están teniendo temas, pum, pum, pum, pum, pum. A mí la verdad monótona no me pareció. Aburrida, pues ya pues dependerá. A mí también me sigue pareciendo que eso cabe dentro de las opiniones son como el trasero, ¿no? Todos tenemos uno. Algunas apestan más que otras, pero sí. No sé, o sea, al final de cuentas creo que sí es opinión personal. Aquí la de nuevo, la onda es que cuando Marvel lo consentía, Marvel Studios lo consentía, uff, las películas de Marvel eran una cosa bruta, ¿no? Y como ya se peleó con ellos, ya. Que mira, que no lo invitaran a la fiesta de la premier de Deadpool en Wolverine, creo que sí está medio mamón. O sea, no sé si fue como que Kevin diciendo, ay no, qué pena que Hugh Jackman vea a este güey aquí. Entendería, pero mamón, a Fabián y César y a Rob Liefeld, pues ni modo que no los invites, culero. Seguramente sí invitaron a Roy Thomas, que ni siquiera co-creó a Wolverine. Es que también, quién sabe cómo estuvo ese rollo, pero al final del día creo que lo que es notable es esa, ¿cómo podemos decirle? Esa poca coherencia por parte del tío Rob, que pues también ya quien pela a tío Rob, ¿no? Pero me quedo bueno, porque subió las fotos del cine así cuando llegó, todas las luces prendidas. Vete a saber a qué hora llegó, o sea, si de por sí estaba media hora en empezar allá las funciones, o sea, llegó a barrer la sala y lo está sola, es martes a las 5 de la tarde, güey, también es martes a las 5 de la tarde, no seas culero. Y varía bueno. Mucho, o sea, al final de cuentas depende de muchas cosas, pero de nuevo, cuando terminen las coreas tanto de Superman como de los Cuatro Fantásticos ya podremos mencionar, pero de nuevo, lo curioso es eso, ¿no? Que todos recordamos que mientras estuvo siendo tratado con cierta deferencia por parte de Marvel Studios, las películas de Marvel eran maravillosas, y ahora que ya se peleó con todo Marvel, ¿no? Pues ya ya no valen la pena las películas para el tío Roth, ¿no? Qué cosas, ¿no? Es correcto. Don Superior dice que si este 2025 fuera 1995, él sería muy feliz. Pues y también nos pregunta que si nos gustó el final de Depredador y el Hombre Araña. Mano, yo no lo leí. No lo leí yo tampoco. No, y no pretendo, la neta es que no es una de series que me llamen la atención. El Avengers empezó muy chido, pero ya no lo seguí. Tengo que retomarlo, son cuatro números nada más. Empezó chido. Es que hay un montón de cosas. Yo ahorita estaba haciendo mi lista de las cosas que me quedé inconclusas y no, o sea, no sé cuándo me voy a poner el día si es que me pongo el día. Cuando Deville dice que, o sea, sí van a sacar el segundo tomo de Star Wars, qué chido, no se quedará con la colección trunca como creía que pasaría. No, sí lo viene en octubre. La pregunta obligada, ¿Marvel o DC? A ver, técnicamente, ambos. Pero me inclino ligeramente más a Marvel. Yo me pasa lo mismo, o sea, yo así como que mi corazón me lleva a Marvel, es como el centro de, pero los amo a todos, o sea, incluso a los que me cagan como Wolverine, ¿no? o así, o sea, los llevo en el corazoncito. Hace años, cuando lanzaron la revista Comicase, la buena gente Comicase, el buen Jorge Tobalín, en el primer número, en su primer numerito, no me acuerdo si era el cero, no me acuerdo, me invitó, hicieron una presentación en la extinta tienda Badabing, y parte de las actividades por ese primer número era un debate, Marvel contra DC, donde me pusieron a debatir con el buen David Jiménez. Ah, saludos a David. Es justo, ¿no? Y terminando en una entrevista que quedó guardada en algún video de el ex buen Rodro Vidal Tamayo, decía, lo único que quedó claro es que Francisco puede debatir muy bien consigo mismo, porque terminó defendiendo a Marvel y a DC ante la falta de contrincante. Ah. Entonces, sí, sí. Y se dice que Ido Starler salió en la etapa de Krakoa. No me pregunten si hizo algo o no, solo sé que está ahí. Y como Krakoa tampoco la terminé a mano, ni me enteré. Justamente. Armando nos dice que no miente el tío Rob. Es básicamente cuatro fantásticos de Silver Surfer porque no lo ve de por medio. Pues qué mala onda que a ti no te gustó, mano. Dice que supone que habla de monotonía en el sentido de que la mayor parte de la película son solo palabras y acciones cotidianas, sin avanzar mucho en la trama. Híjole, ahí sí tendremos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo, porque creo que cada diálogo, cada escena, cada momento avanza la trama, no en el sentido de acción o en el sentido de vamos a pelearnos o así, pero todo está moviéndose constantemente, ya sea a nivel personaje o a nivel trama externa. Sí, a lo que me refería, o sea, entiendo la parte aburrido justamente porque a lo mejor no está llena de acción la película, pero monótono no es, pero creo yo. No es el único que piensa que es monótono, también Armando piensa que es monótono. Dice Gaider que Judas Traveler regresó en forma de X-Men Unlimited siendo parte de la máquina de propaganda de Orkis y siendo vigilado por Firestar. Sucede que era mutante. Ándale, pues. Pero alguien sabe ¿qué fue de Fasa? Fasad, ¿cómo se pronuncia? Fasad. Fasad. Yo antes pronunciaba Fakeid. Hasta que así dije, no tiene nada que ver mi pronunciación toda culera. Fasad. No, mano, o sea, muchos personajes, ¿no? Justo, de nuevo vayan a leer el post de Eric Larsen y acuérdense de personajes como Fasad o Judas Traveler, así para que se vean un poquito. Dice Ricardo, el doctor Rob Liefeld debe andar buscando inversionistas o editorial para su siguiente proyecto. Solo habla cuando quiere dinero a través de generar controversias, como buena página de Facebook con las iniciales PP. Deberíamos hacer eso. Sí, maldita sea. Lástima que tenemos madre. Isaías, que también Feige tan fácil como era invitarlo y lo sientas al lado del baño detrás de un biombo y listo, ya está la diplomacia. Ándale, y te juro que se sentiría bien especial. Dice Alberto Palomo que Don Roban andaba bien ardida, aplicó un Snyder, bro. Pregunta Gaider si Rob es como Punisher Panther, pero con la capacidad de contratar a Alan Moore. No, es tan rancio. No. Bueno, y creo que ya no puede contratar a Alan Moore. Ay, sí, no, ya ahorita ya. Creo que ya nadie puede contratar a Alan Moore. Pero yo no pondría a competir en ranciedad a Liefeld, no sé, creo que más bien Punisher Panther es un poco más ingenioso en su ansiedad, ¿no? Pero no sé. También nos sigue diciendo Gaider que cree que DC tiene mejores novelas gráficas. O cómics de arcos cortos, no necesariamente en continuidad, y Marvel tiene mejores series regulares. Pues no sé, porque la onda de las novelas gráficas las empezó Marvel, fíjate, no más que cosas de la vida. Santo García dice, Marvel o DC, ambos mientras no sean juntos. Entiendo, pero a mí sí me gustan los crossovers. No todos son buenos. Pero, wey, fue el último ómnibus que me compré. O sea, tenía rato que no me compré un ómnibus y me compré el DC versus Marvel porque Que sí, cómo no, sí, cómo no. Yo, de nuevo, yo también ahí lo tengo, pero pues hay que ser coherentes, ¿no? De nuevo, o sea, ahí tengo ya mis dos tomos de Zero Hour, güey, y no. Hay un X-Men Teen Titans, hay un Darkseid Galactus. ¿Y ya? ¿Y ya? Hay un Spider-Man Batman, que a pesar de que sale Carnage, no está tan mal. Los dos los escribe Jim DeMatteis y eso los hace legibles, pero de ella que sean buenos sí es... A mí me gustaba mucho el que dibuja Mark Bagley, el otro no me gusta. Tengo que releerlo porque a lo mejor es nomás idea mía. Es que ya cuando los ves dices, igual no están tan mal, pero ya en su justa medida sí están mejores. En su gran mayoría, de nuevo, con alguna sana excepción. El de X-Men Teen Titans, tengo mi grapita en inglés. Qué cosa tan más hermosa es. No le compré, no la tengo física. Pero sí, o sea, de nuevo, a ver, está bonito, y entiendo o sea, creo que de los tres originales es el que sale mejor parado. Pero de ahí a que sea bueno, si hay una distancia larga. Alberto Palomo dice, de nuevo, o sea, si es Chris Claremont, por supuesto que el arte de... Es que de los tres primeros, carnal, tienes artistas espectaculares. Está John Buscema, está García López, está ¿quién fue? ¿Fue Rosandro? Creo que sí, ¿no? Había, claro, que había muy buenos artistas, pero el de los Hombres X y los Jóvenes Titanes, aparte, como te lo maneja como si estuvieran en continuidad, no solamente con el Superman Hombre Araña, que te dicen, mira, siempre estuvimos juntos. No, Claremont, o sea, te dice cosas que pasaron en sus cómics previos de donde iba la serie, y te dice, ese mamón, ese güey sí, se lo puso en continuidad. De nuevo, ese es el que sale, es el que resulta mejor, pero la neta es que, o sea... Y el arte de Walter Simonson. Sí, el arte es espectacular, pero la neta es que, o sea, bueno, yo sí tengo Bronx para ponerlo. Le tengo un montón de cariño y lo disfruto mucho y claro que lo recomendaría, pero no es... Hay que entender que más o menos en esa etapa estábamos, por un lado, en la onda de de los Brutes, fue post-Barn, y estábamos en X-Men los post-Barn, pero era Claremont en su tope de trabajo, y del otro lado estabas pasando la saga de Trigon de los Titanes, o sea... Si comparas ese crossover en particular con lo que estaba pasando en los dos títulos particulares, sí queda bien guango, man. O sea, perdón, pero sí queda guanguito. Perdón. Dije, Alberto Palomo, Vale y Francisco, ¿cómo que se inclinan más a los de Marvel? O sea, al universo Marvel, mamón. Sí, como no, dice Superior Arma, que todavía sigue repasando los 90 de su corazón, los Amalgams, que eran horrendos, los Wildcats, que eran horrendos, Doble Dragón, que era horrendo, G.I. Joe contra Transformers, Megatron es construido por Cobra. Y dice que Krakoa espera un nuevo mundo mutante. Híjole. Y los Cuatro Fantásticos. Es muy buena. Sí, como no. De los Amalgam. Ahí vamos, otra vez. No voy a defender todos, pero el Dark Cloud Adventures, el Challengers of the Fantastic, Generation Hex, están bien chulos, y el de Amazon de John Byrne está lindo. Están divertidos, o sea, a lo más que llega Amalgam, los mejorcitos, que sí los hay, están divertidos, pero bueno. El de Assassin's también está bien perro. Assassin's sí está bien perro. Y Super Soldier estaba chido, y, o sea, sí, había cosas ahí divertidonas, pero hasta ahí, mano. No, yo nomás esos que te dije. Los otros sí, hay otros que me parecen divertidos, pero es que te dije, yo sí los rescato bastante. Bien. Elizabeth Ugalde, nuestra queridísima Van, ya está por aquí checando que no digamos tonterías. Dice, hola chicos, ustedes cada semana más... Ay, hombre, ¿qué te tomas? El buen Vale, que cada vez hay menos Vale para amar, pero se ve mejor. Dice, que tiene mucho que empezaron, tenemos casi una hora y media de puros comentarios. Yo más bien diría que lo dice porque tú estás tú ya estás a cámara, fíjate. Por eso lo dice. No, hombre. Dice Connor DeVille, solo los espíritus chocarreros que Moore invocó hace años y que se le escaparon pueden contactarlo. Ya ves, Axel Alonso dice, saludos muchachos, qué guapo te ves hoy, Francisco. Ay, muchas gracias, que me puse agüita en el pelo. Y Elizabeth pide que modeles tu playera, fíjate. Uy, déjenme ver si puedo. Oh my God, it's R2D2. Ay, qué bonita playera, esa playera está bien divertida. Está bien chida, a mí me gusta mucho. Ay, es que ay, te perdiste. Básicamente, para la gente que está en podcast, es una playera que tiene un... Un Dalek. Un Dalek de Doctor Who, dice, oh my God, it's R2D2. I love him in... Star Trek. Star Trek. Una playera para molestar a los ñoños. A los fandom, sí, sí, sí. Amo esta playera. Lo malo es que ya está bien rota, pero todavía la uso porque me gusta mucho. Dice Daniel que Daniel Urrutia, que DC versus Marvel, ahí es donde inició su infancia. Fíjate, qué buena onda. O sea, de nuevo, y es algo que hemos platicado varias veces, como que cada generación, a pesar del ojete que estaban sus cómics, les tiene mucho cariño, y eso también se vale, la neta. De nuevo, hay una razón por la cual yo tengo el por ahí está de Crisis on Infinite Earths y tengo como cuatro versiones de Secret Wars. yo empecé con la muerte de Superman, con Crepúsculo Esmeralda, con la caída del murciélago. Ah, cosas. Dice Armando, en su opinión, ¿cuál creen que tiene mejor concepto, los Eternos o los Nuevos Dioses? Qué bueno que mencionaste este concepto también, los Nuevos Dioses, sí. Sí, sí, sí, por los cómics ya tendremos que llevar otra discusión, pero concepto de los Nuevos Dioses. Que los Eternos no son mal concepto, pero los Nuevos Dioses están bien bonitos. No, y aparte se nota que la gente ha sabido trabajarlos mucho mejor posteriormente que los Eternos, cuando intentan no pueden hacer algo leíble. Sí, sí, no. Pero bueno, ahorita los de Rambi están bien buenos, man. No, los Nuevos Dioses sí. Yo digo que los Eternals son los que luego. Mira, ni Kieron Gillen. Yo sé que hay gente que sí le gustó lo de Kieron Gillen. Yo de plano no pude. No. Ahí sí no, pero los de el hoy funado Neil Gaiman están bien bonitos, Gaider, te voy a creer, la verdad es que no lo intenté. Gaider dice que el Batman Punisher no está nada mal. Mira. Como dice Francisco, vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Y no me he dado cuenta, pero Doña Van, cuando dijo que moderara la playera, fue orden, ¿eh? O sea, también se puso a producir, yo nomás digo. Y como tal obedecimos, porque todos sabemos que aquí la que maneja los hilos es nuestra querida Van. La cosa es esa, pues ella sí produce, entonces, ¿qué se le va a hacer? Ahí sí, ni modo, donde manda capitán, nos toca obedecer. Dice Axel Alonso García, se ven interesantes los crossover Marvel DC, a ver dónde van con eso, a ver, yo la neta es que no les traigo gan, o sea, más bien, tengo baja expectativa, pero es que hay unos que no puedo, Grant Morrison y Dan Mora, mano, o sea. A ver, pero hasta ahorita solo han anunciado el de Batman Deadpool, sí. Los otros son historias cortitas que me da coraje porque me llaman mucho más la atención varios de esos. Sí, claro. Incluso, híjole, yo sé que va a estar horrible, pero incluso el de Frank Miller que anunciaron esta semana, que es el Dark Knight versus Old Man Logan. Santo cielo. Híjole, no, yo sé que va a estar horrible. pero. Ya dejen descansar al tío Frank, o sea, yo entiendo que tiene que pagar su renta y todo, o sea, entiendo. Pues es eso, mano, o sea... No sé, man, o sea, híjole. Pues, mira. O si no, por lo menos que no vuelva a tocar a Batman, o sea... ¿Por qué seguir algo bueno? ¿Por qué seguir dándole opciones para que lo arruine. ¿Por qué? Eso es lo que no entiendo. Pero bueno, de nuevo, el David Green Arrow se ve muy bueno. ¿Viste que ya habrá gente? ¿Cómo? ¿Viste que soltaron un par de paginitas hoy? De, sí, de claro, claro. Sí, se ve bien pinches bonito. Pues de hecho sí traía un poco esa mención. Frank Miller va a hacer también una portada. Está curioso. Digo, ya también había hecho trabajo también en Wolverine, entonces pues mira, ahí está ese muchacho. Y como mencionas bien, justamente por ahí ya salió una paginita del Flecha Verde Daredevil, que todavía está sin diálogos, entonces nada más es la acción de Marco Checheto, pero pues es que es Marco Checheto. La verdad es que sí le queda bien coqueto. Sí, sí, sí. Y déjame. ¿Qué viste? Hablando de portadas ojetas de Frank Miller, recordarás la que hizo hace unos meses que todo el mundo mentó madres del tío rico, de Uncle Scrooge. Ah, sí, claro. Qué bonito. ¿Es de las que va a traer Panini? No, justo es lo que iba a mencionar, que Panini anunció esta semana que va a sacar ese bonito one shot del tío rico MacPato. Y anunció las portadas variantes y no está la de Frank Miller. O sea, si todos no son. Bueno, digo, tampoco son tantas portadas, ¿no? Pero sí está la de Campbell, porque aunque ya no esté ahí nuestra queridísima Beta, su influencia pervive. A lo mejor fue de lo último que le tocó elegir. Igual, pero sí está. Que esa portada no estaba tan fea, de Campbell. No, en general las portadas de Campbell son bonitas, ¿no? Pero en general la neta es que tampoco son las peores portadas del mundo, pero pues sí es llama la atención que viene Uncle Scrooge con sus cuatro portadas variantes más la original de Alex Ross. Esa de Alex Ross, la neta, esa sí está bien chula. Está muy bonita, la neta sí. Y pues ya que estamos en lo de los crossovers estos, también salieron nuevas portadas. Sale una de esa Trivik de Deadpool Batman, que sí está bonita. Esa Trivik, pero, es buenísima. Pero justamente, hablando de Scott Campbell, se aventó una de Psylocke Huntress que está horrible, güey. Esta sí está bien. O sea, no se ve composición, no se ve como diseño de página, nada más están dos bueno, pues está Psylocke con la pose teta culo clásica y o sea, no sé si la hizo con prisa o qué, pero de no, plano es que, ¿sabes que se nota? Que se nota un montón, que son dos dibujos diferentes, o sea, no está, no hay composición. Exacto, o sea, no hay un arreglo de dinámica, sino más bien es Psylocke posando y atrás otra chava en otra pose. No están en perspectiva, no hay, no está, sí está, esta sí está objeto, para que veas. Sí, sí, les quedó pinchona, la verdad. La de Pepe Larraz, que es un rogue contra Hiedra Venenosa, está curioso este enfrentamiento, a ver cómo le va. No sé si va a tener crossover, porque ya ves que algunas de las portadas... Nada más son portadas. Nada más son portadas, pero hay otras, como Flecha Verde Débil. Está muy bonita, la verdad, esta sí le quedó chida, y aparte, en esta sí se ve composición, aquí sí está la perspectiva de Roja contra el... No, y hasta su bonita... Su bonita y la garrita de una áurea, o sea, aquí sí hay ganas, aquí sí, o sea... Sí, sí, con queso, ¿no? Está bonito. Que mira, Pepe Larraz en el Hombre Araña no me está gustando. Que hablando de portadas horrendas, anunciaron esta semana la portada del ómnibus del Superman by Philip Kennedy Johnson. Ah, y claro. Y es una mentada de madre, hermano. Si tomas en cuenta los cómics tan hermosos y el arte tan bonito que tienen los cómics de la World War, no, o sea, no entiendo cómo pasaron o quién aprobó esa portada, pero es de lo peor que he visto en o sea, es de esas portadas como cada vez que la ves es peor. O sea, de primer gatazo dices, oh, ¡ay, ay, íralo, íralo, íralo! Y cada vez es como, esto está de la verga, esto está de la verga, está de la verga. O sea, está tan mal en tantos niveles esa portada que yo no sé quién la aprobó. Deja tú quién la hizo. Que, pues, de nuevo, ahí está Beth en Superman. Pero esto ¿quién lo aprobó, carnal? ¿Sabes? Híjole. Creo que no le he puesto tanta atención a la portada todavía, mano. Pero... No, sí. Yo sí hice un coraje, güey. O sea, sí fue de... ¿Pero sí, no, qué? No, sí, lo vi. Sí, te vi bastante molesto. Nomás te faltó por ahí etiquetar al buen Philip Kennedy Johnson para que se enterara. Y a lo mejor te decía, ¿sabes qué? Yo creo lo mismo. Es que debiera... Es que para el buen trabajo que han hecho en DC... Los buenos artistas que tienen, insisto, las páginas interiores. No me acuerdo ahorita quién es el artista que hace la parte como pintada, digamos, de los cómics de World War, pero es un dibujante extraordinario y ponen esta portada que es que no tiene perdón del señor, hermano. O sea, vean nomás, o sea. De veras, cada vez que la veo es peor, güey. Es Superman, básicamente, pues con el semidesnudo como aparece al final de la saga, en una pose como aventándose un shoryuken golpeando un mundo, pero en sí no el es tanto la pose. Ajá. Carnal, justo. La cabeza de Superman parece que está atrás del torso porque no tiene relación con la anatomía, el brazo parece o está zafado o qué chingados, porque no hay manera. El torso, el escorzo de los hombros no tiene sentido con dónde están los pectorales y el logo. Ve dónde llega la cintura, le pone un cinturón que no tendría por qué diablos estar ahí, y las piernas, cada una parece que está en otro. O sea, es que te lo juro, cada vez que la veo es peor, güey. Pobre Steve Beach. Oye, ¿no será inteligencia artificial? Es que pareciese, porque está... O sea, el trabajo de color está muy bueno. El trabajo de color a pantalla gachísimo. Pero el esbozo, bueno, el escorzo está hecho con las nalgas, güey. Es que ¿quién hizo esto, güey? ¿Y quién lo aprobó? Está como cucho, está como raro. No le había puesto atención. O sea, la cintura, ¿ve dónde termina la cintura de Superman? Le mete ese cinturón que no tiene el más mínimo sentido, güey. Todavía tiene cadera debajo del cinturón. Saca la pierna, la otra pierna está abajo. O sea, no tiene sentido. No hay manera que esto funcione, güey. Ay, pobrecito. No sé si estoy diciendo pobrecito Superman o el artista, pero bueno. Sí, está. Ay, güey. Está tan de la fruta, hermano, que de veras. Pero la bronca es esa, o sea, independientemente de la mala ilustración de portadas, ¿quién aprobó esta madre, güey? Ay, mira, pues, y ¿no te acuerdas que ya corrieron a alguien de DC justamente por la IA, pero pues porque la señalaron? Deja que la gente se entere y a lo mejor también señalan esto. Pero es que, güey, o sea... Iba para un ómnibus de $125 dolarucos. Sí, como lo normal. Pero a mí lo que me llama la atención es, güey, está a simple vista. ¿Por qué nadie ha dicho nada, güey? Fíjate, nos dice Mike, no es IA, es la portada del One Shot Superman World Apocalypse que salió en agosto de 2022, que es el cierre de la saga de War World. Pero es que yo no les digo que sea una portada de un One Shot, no quiere decir que no sea inteligencia artificial. Exacto, o que no esté a la verga. Está, o sea, neto, o sea, a primer vistazo que lo vi fue de la madre, ¿quién hizo esto, hermano? Armando dice que conoce la tonalidad, parece que no tiene pipí. Yo no soy editor de DC, güey. Superior dice, ¿qué onda con la pierna de Superman? Y a Gaider dice que no le parece necesariamente mala, nada más X. Pues si tú lo dices, mi estimado Gaider. Por ahí el buen Federico, mira, dice Federico Blico, cuando un dibujante empieza a ser viejito, se refleja en las proporciones. Comienzan a hacer a los monos más cabezones y más chaparritos, hasta que terminen todos hechos bolas. Como mire, no le eches la culpa a la edad, carnal. No. Según yo, no tiene nada que ver, porque hay artistas de muchos años que están haciendo cosas espectaculares, y si no me crees, te remito al enorme, enorme Esteban Maroto, que lleva las décadas de la vida haciendo cómic, y las portadas que se aventó hace unos añitos para las ediciones de las novelas de Conan son... Hombre, el Ragnarok de Walter Simonson es Simonson en todo su esplendor, mano. Totalmente, pero también tenemos los de X-Men. No, pero eso es, los hace nomás para cobrar el cheque. Es como Frank Miller. ¿Quién sabe si Frank Miller tuviera tiempo y se dedicara a trabajar a gusto? A lo mejor haría cosas bonitas. Digamos que sí. O sea, ahí la cuestión es que, o sea, pasa eso. Ricardo, usted dice, esa portada de Silo Contras debe ser una de las cosas más noventeras que ha visto en años, y no lo dice como cumplido. También, es que también en los 90 tuvimos a en paz descanse Turner, a Michael Turner, y otros similares. Que se dale que es un Arturito, versión inglesa. No, es que es chiste completo, mano. Exacto, es un chiste completo. Por ahí el buen Federico Blee nos decía que él creía que la Zero Hour es la que casi le llega a Gómez Leiva en el 2022. Ay, me perdí un poco con los comentarios ya. Y de Yuyita en el Salón de la Fama del Cómic, dice Axel, ¿qué? Comentarios acerca de los Eisner. Ay, no, mano. Los íbamos a tener, pero ya no dio. Sí, no. Dice Alberto Palomo que la única vez que García López dibujó personajes de Marvel, por eso vale la pena, que es el crossover Batman-Hulk. ¿Sí fue la única vez? Según yo, sí. Oh, mira tú. Y si ellas dice que los crossovers de Marvel DC son como las cosas fritas. Nadie te va a decir qué tan buenas son para ti. ¿Qué? Nadie te va a decir que son buenas para ti. Son puro exceso. Pero el único amalgama que yo voy a defender es Thorion. Ándale. Gaider también nos dice, ¿es verdad? Esta semana no iban a repasar los Eisner. Y vamos. Leyeron el cómic de Satana que ganó el Eisner. Yo leí los primeros números y no me hizo muy feliz. ¿Y qué tal está? Pues a mí no me hizo muy feliz, la verdad. JLX dice Superior, hermano, no lo olviden. Yo sí quiero olvidarlo, mano. La verdad es que ese me decepcionó mucho. Los dos. A mí el JLX Unlimited, creo que se llamó el de la segunda tanda. Está divertido, es de los mejorcitos de tanda. Pero pues, tampoco es como gran cosa. Dice Gaider, el Amalgam, que es muy bueno, es Spider-Boy con Ladrón Blasco. A mí también me gusta mucho, pero tampoco. Está chido. Diría que es bueno, pero sí me gusta. Se lo pedí al buen Valentín una vez que fue a San Diego y me lo trajo y por ahí lo tengo. ¿En serio sí lo traje? ¡Ay, qué bueno! Porque dije, sí, ¿cuándo me lo pidió? Yo me acuerdo que tú me lo pasaste, pero no sé si lo conseguiste allá o me lo conseguiste por acá, no me acuerdo, pero sí, tú me lo pasaste. Pues qué bueno. Dice Godet que ya llegó Van. Salió un tráiler de un musical de Peanuts, ¿no? Sí, salió un tráiler. De hecho, es el primer musical de Peanuts que sale como en 30 años. Va a salir en Apple a mediados de octubre, si no estoy mal. El buen Gaider Abdul creyendo que no lees cómics. Dice que si lees el Batman Punisher, cree que te va a gustar mucho. Dibuja Romita Jr. y Chuck Dixon en ese momento revista en ambos personajes. Entonces, okay. Lo leí en su momento, mano, X. O sea, aparte. O sea, había dos, ¿no? Aparte, el de uno con Batman Bruce Wayne y otro con John Paul Valley. Los leí en su momento, ahorita no me acuerdo de esos para nada. No, sí están muy malitos, la neta. Y Chuck Dixon sí tenía, o sea, a mí curiosamente, Chuck Dixon me gusta en todo lo que hizo en esa época, excepto en Batman y en Pony. Pero su Robin es espectacular, su Nightwing es espectacular, su Versus Prey es espectacular. Mira, ¿Mande? Ajá. Hablando de viejitos rancios. Ese sí le gana sin pedos a Rob Liefeld y al Punisher Panther. Sí. Armando dice que nunca respondimos la pregunta. ¿Cuál pregunta, estimado Armando? Tampoco me acuerdo. Alberto dice, si dice mis banques que brinquen, brincan. ¿Brinca? O así. Sí, como no, así, ¿no? El Armando quiere saber cuál es más chido. O sea, si en su momento, si no le respondemos en friega, a lo mejor después respondemos. O sea, no sé. Sí, no, pero sí dijimos que en concepto New God será sí. Mejor. No, pero seguramente nos tardamos en responder y por eso no respondieron. Bueno, atinarle. Que a él no le gustan las portadas de Frank Miller, pero que haga lo que se le dé la gana, como lo quiera hacer, le debemos muchos cómics chidos. Pues no sé, man. Y se dice, Campbell, 2 puntos, esperen, entonces, si era en serio que van a hacer el crossover y si tengo que entregar mi portada, denme 15 minutos. Es correcto. De hecho, es muy raro con Campbell porque hay portadas que sí se nota que ya eran ilustraciones que tenía hechas, ¿no? Y nada más como que les redibuja el skin. Kader cree que entiende tus quejas, Francisco. Dice, pero quejarme de proporciones anatómicas en cómics de superhéroes. Híjole, carnal. Ay, que papá. No te estás quejando de proporciones anatómicas. No, de hecho, no, o sea, es otra cosa, mi hermano Kader, pero mira, cree lo que te parezca mejor. Dice Federico. Que él no dijo que todos los dibujantes que consten en el acta, señor juez. Ah, okay. Dice Goldet que no cree que sea inteligencia artificial, o por lo menos yo no veo algo más allá que sea error humano. Y de no tener una pose clara en la mente, seguramente con una imagen pudo haber salido mejor el dibujo. Es que no, es que aquí la bronca no es nada más, porque de hecho la pose se ve que la tiene clara. Lo que no tiene claro es cómo ejecutar un escorzo de un ser humano. O sea, deja tú los músculos que no existen, que eso sí es más normal en un cómic de superhéroes. Pon tú. Incluso en la ilustración fantástica también es bastante usual. Ya Boris Vallejo en sus últimas etapas ya tampoco estaba muy claro en ese asunto. Hay ilustraciones de Ariel Olivetti en muy parecidas a esas, que son espectaculares, están muy bien hechas, donde los músculos le salen donde la gente no tiene músculos y no importa, porque se ve que esa exageración es totalmente calculada por parte de Ariel Olivetti. No todas, porque hay otras que están culeras. Pero en este caso es que el escorzo está mal hecho, o sea, no hay manera de defender esa madre, porque el cuerpo no tiene ni siquiera sentido en sí mismo. La cabeza está atrás del torso, güey. El brazo está enfrente, o sea, parece, o se le rompió el brazo, o no tiene cabeza, este güey se la sobrepusieron. La parte de los hombros, el puro escorzo, está mal hecho. De forma que el de abajo está mal acomodado, el de arriba está mal acomodado, de pronto una teta la tiene más abajo que otra, cuando se supone que el torso está en diagonal, o sea, está el pinche cinturón está sobre la cadera y abajo está la cadera, o sea, es que no hay manera que eso funcione. Por ejemplo, hablando de personas que desmadraban las proporciones anatómicas, con conocimiento de causa por lo menos, y no soy tan fan de él, Todd McFarlane. Totalmente. Y aunque de repente podría parecer que el hombre araña estaba dislocado su hombro, el cuerpo tenía sentido dentro de su dibujo. Totalmente. O sea, la forma en la que muchos se quejaban que de pronto el hombre araña no tenía, o no tenía cadera, o no tenía cintura, pero la forma en la que distorsionaba esa anatomía, se notaba que era porque conoce la anatomía lo suficiente como para distorsionarla de una forma efectiva. Otro que lo hacía muy bien en algún momento de su vida y después se le olvidó fue Jim Lee, y lo hacía maravillosamente bien. Humberto también dibuja, bueno, desmadra Humberto, muy bien la anatomía. Exacto, Humberto ni se diga, el mismo Arthur Adams, que es una maravilla de figurón, hace unas cosas con la anatomía que luego te platico. Adam Hughes en algunos momentos, el mismo Mignola. En fin, o sea, la cuestión no es que sea una anatomía realista. El chiste es que cuando lo hagas se vea que sabes lo que estás haciendo y que tu escorzo tenga sentido en sí mismo. Este no lo tiene. Nada. Don Daniel Vera nos dice que ya hay reimpresión del volumen 1 de Nightwing, que llevaba meses fuera de circulación. Creo se refiere al de Panini. Ajá. Sí, sí. Que de hecho ya está ya está disponible el Omnibus, el primer volumen de Nightwing de Tom Taylor y Bruno Redondo, ya lo pueden encontrar a la venta, y ya anunciaron el Deluxe Edition de World's Finest de Mark Waid y Dan Mora, que por supuesto, no sé cómo lo voy a hacer, pero me lo voy a tener que comprar. Son cosas que hay que hacer. Es correcto. Y si ya, ya se nos fue porque sacamos a Chuck Dixon y algún día debo ir a cobrarle los 20 pesos que le robó a mi yo de 10 años, cuéntanos ese chisme, Isaías. Historia así, ¿cómo no? Ginclap, qué bueno que estés por acá, hace rato no te veíamos, dice que ya no hemos pasado un momento a saludar y dejar un like, muchísimas gracias, Ginclap, y hagan, sigan todos ejemplo, por favor, denle like a este video, estaría muy bueno. Que, por cierto, don Ginclap anda por ahí armando unos eventillos para finales de año, para, creo que es reunir comiquitos para Casa Hogar, algo así, no necesariamente comiquitos, algo nos anda invitando, ya ves que se me va el avión, mi querido Ginclap, pero recuérdame, manténme atento para darle promoción cuando arranque todo ese chisme, pero sigan a Ginclap para que estén ahí al pendiente de ese acto. Don Superior Iron Man dice que quiere que Frank Miller vuelva a dibujar como lo hacía con Wolverine. Uf, buenísimo, la miniserie de Wolverine, muy buena. Fíjate que yo no sé cuál es mi Frank Miller favorito, porque aunque el de Daredevil me gusta mucho, que es básicamente el mismo de la miniserie de Wolverine, el que evoluciona a Ronin, me gusta un montón, que es también el que termina llevando a Dark Knight Returns, que tal vez pueda ser mi favorito. Pero el que se influye en los argentinos y termina siendo Sin City, híjole, es espectacular. Pero creo, al día de hoy, su magnus opus y donde empezó ya su caída es 300. El nivel de ilustración que tenía en 300 es de miedo. Que justamente... Sin City lo comienza chingoncísimo, pero yo creo que ya los últimos tomos ya empezamos a perderlo tantito, dice. Sí, las primeras tres series de Sin City están muy buenas. Jorge Villarreal, sí, lo la fildearon con ese Superman. Dice Federico Bli que estoy tan enojado con esa portada que el día que conozca a Steve Beach habrá que agarrarlo entre dos personas. No. Mi bronca no es con él, pues. Igual que con Dan Mora, no es mi onda con Dan Mora, es el arte de Dan Mora, aquí es igual, no más que arreglos. Que si hemos estado leyendo Hush 2, lo leo, o debo seguir haciendo como que no existe, mano, sigue tu corazón, yo leí el primer número y ahí lo dejé, probablemente después lo retome. Si no me gusta el primero, mano, menos vale del segundo. Dice Gaider Abdul Al-Jarred que Frank Miller favorito, que en color Electra Lives Again y a blanco y negro Sin City. ¿Qué es Hush 2? Pregunta Armando. Jamás oí de él, debe estar soñando. ¿Quién Sano Juicio haría una secuela de Hush para empezar? ¿Quién es Sano Juicio haría Hush para empezar? De hecho, creo que es como la tercera secuela de Hush, ¿eh? Sí, justo. Pero este es como secuela, pero... King Glam dice que den like o los van a dibujar con la cadera en la hoja, la cabeza bajo los hombros y los ojos a la altura de la nariz. Es, exacto. Den like. Este muchacho sí lo entendió. Exactamente. Y dice, como chisme, dice Gaider, la caída de Miller con 300 marca también su ruptura con la colorista Lynn Varley. Justamente. Pero 300, oye, quedó bien chulo. Ya, que estamos a mano con los comentarios después de unas horas. Pero mira, dentro de todo esto, yo en mis timestamp puse, hablamos de los podcasts de Peacemaker, comentarios sobre la historia del universo de DC2, Superman se lanzará en digital a menos de un mes del estreno en cine. En algún momento recomendaremos cómics de los 90, tan de viejitos comiqueros como Rob Liefeld y Eric Larsen, DC vs. Marvel, comentarios sobre los próximos crossovers de DC Marvel, hablamos del ómnibus de Superman de Philip K. Johnson, o sea, yo sí puse los temitas más o menos para que la gente diga, no diga, ay, nomás hablaron, nomás leyeron comentarios, no, hubo, ahora sí hubo chisme, para que veas. Es lo bonito que de pronto los comentarios nos dan pie a otras cosas. Sí. Pregunta Superior Emma que si ya continuó con el manga de Naruto y el manga SNK contra Capcom Cow, no, o sea, de nuevo, me quedé en el segundo Gold y estoy pensándolo muchísimo a ver si me compro los demás. Es que ya son dos tomos dobles y nomás no me engancha. ¿Para qué le sigo? Ah, haces bien, mano. Oye, mira, nomás para que luego no diga a Gaider que Gaider no se me ponga como se nos pone luego el buen Félix. Vamos a retomar un poquito la agenda ñoña. Resulta que este fin de semana, 2 y 3 de agosto, que me parece muy mala idea traer una agenda ñoña el viernes en la noche, porque nada más a la gente que nos está viendo en vivo, pero de todas maneras, 2 y 3 de agosto, la Art Toy Convention en el Centro Cultural Futurama, avenida IPN, cerca del Metro Linda Vista, en la Ciudad de México, va a ser entrada libre y al parecer va a andar por allá el buen Polo Jasso, creador de El Ser Dotado. Si andan por ahí, igual les conviene un poquito más llegar por el Metrobús, también el Politécnico, está a una cuadra, tal vez dos, del Metrobús que pasa sobre Avenida Montevideo. El metro está un poquito más lejos, son como 4 o 5 cuadritas. Sí, está muy engañoso, muy, muy sí. Engañoso esa... Sí, esa pero entrada. No está lejos, puedes llegar perfectamente por metro, pero les queda más cerca el Metrobús. Dependiendo de cuál sea su mejor ruta, ahí lleguenle, pero está chido. El lugar es muy bonito, es muy amplio, está atrás de Plaza Lindavista, entonces lo pueden encontrar fácilmente. Perfectísimo. De hecho, hay otro evento también en Ciudad de México este fin de semana, donde va a estar el buen Corca Olachea, o a lo mejor es este mismo, ahorita confirmo, no vaya a ser. No es el mismo. Va a ser. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mi querido Gorka? Ay, no lo puso en sus redes. ¿Qué pasó, Gorka? ¿Qué pasó? Hay uno queriendo hacer el chisme. Va a ser en Plaza Universidad. De hecho, empezó uno de agosto, este viernes, termina el 3, el próximo domingo, este fin de semana en Plaza Universidad, van a estar en el Bazar, Emprendiendo Ando. Esto va a estar en la explanada al lado de la parroquia, que la que está ahí entre Vips, el Portón y Suburbia, o sea, básicamente por la entrada que está justamente por parroquia. Entonces ahí va a estar Emprendiendo Ando, es un bazarcito y coquetón, y ahí va a estar el buen Gorka Olachea, Cobacho, y que tal vez reconozcan por el Tarochan, el gatito cosplayer, que la verdad es un monito todo bien chulo, que a mí sí me gusta su Tarochan, y el Gorka es bastante, bastante bueno, no sé, luego como que no le hacemos tanta promoción al muchachón, pero pues esas son un par de agendas ñoñas en la Ciudad de México este fin de semana, eso es lo único malo, y ya nomás pues ya que estamos en la agenda ñoña, recordar que en noviembre va a ser la Combe en Monterrey, 22 y 23 de noviembre en Cintermex, ya arrancó la preventa de los boletos, y lo traigo a colación porque va a ir Brandon Routh, a quien recordamos por su personaje Superman en Superman Returns, o como Atom en el Arrowverse, y pues... No más para que no diga la banda. Digo que realmente no tenemos ningún trato con la gente de la Compe, creo que nunca hemos hablado con ellos, pero pues se me hace chido que se me hace un buen invitado como para mencionarlo. Invítenos, estaría chido invitar un par de cobachos, alias a Valentín y un servidor. Y ahí nos vamos, ahí les cubrimos la Compe, invítenos. Deberíamos de ir a Monterrey, mano. De hecho, también está Félix, el que se avienta. El Free Comic Book Day de Monterrey, que también se ve bastante coqueto y que él sí nos ha dicho, pues le pueden caer ahí a la casa, de acá bien buena onda, para ir a cubrir, pero pues no hemos tenido chance, sí deberíamos de caerle la neta. En una de esas habría que organizar algo, invítenos, digo, salimos baratos, nomás un cuarto de hotel ahí donde nos den tabla para matar cucarachas y con eso estamos. Así es, y creo que no lo habíamos mencionado, pero pues ya que estamos regalando las menciones, como si realmente las cobráramos. La Mole, que tiene su versión Animole, ahora en el 26, 27 y 28 de septiembre, o sea, estamos hablando de mes y medio, 2 mesecitos más o menos, anunciaron a Ryan Stegman, me queda botana porque lo anuncian como dibujante de Superior Spider-Man, y sí es cierto, pero pues ahorita es el dibujante regular de los X-Men, entonces pues, pero pues mira, no importa porque Ryan Stegman pues dibuja chidito, la verdad, sí, sí. Es invitado comiquero, ya anunciaron gente de cosplay, ya invitaron gente de doblaje, anunciaron otro tipo de invitados, que pues no es como que nuestro target, no es nuestro gusto. Este es el que a mí me llama la atención, y también se me hace un muy, muy, muy, muy, muy buen invitado el don Ryan Stegman, entonces ahí va a estar por ahí en la mole. Sí, habrá que ver qué tal se pone este año. La verdad es que los últimos años, las de septiembre, han estado muy buenas. Entonces hay que estar pendiente. Ojalá esta vez sí nos inviten, ¿no? Pues dijeron por ahí, ¿no? Póngase atenta, señorita Van, que si nos batean, que hablemos. Y que dicen. Que a lo mejor esto no lo he dicho al público, ya me va a regañar. No voy a decir quién, porque si no. Leyendo el correo membretado, ¿verdad? Pero que sí, que nomás que por lo menos uno o dos accesos habría. Yo hasta que no esté ahí, no voy a dar por. Que mira, también por ahí había un boletito ahí a mi nombre que dijeron es intransferible. Yo, como eres gacha, sabes que yo estoy acá, hombre, pues podría ir a un cobacho. Y yo dije, ¿podría ir Francisco? Es que es intransferible, mano. Yo, qué gachos. Y yo todavía no veo ese artbook en el que supuestamente viene una introducción mía. No supe si sí salió o no salió. Yo espero que sí. A ver, pues veremos qué ocurre para septiembre, pero por lo menos el primer invitado suena bastante chido. Y como bien mencionas, además, ahorita está en el ojo porque se está haciéndose cargo de X-Men junto a Jed McKay, entonces sí. No, sí, ya, perdón, retomando, muy muy bien invitado, las animales, por lo que he entendido, se han puesto bastante entretenidas, también chiditas, la verdad. Falta el anuncio de alguien de Japón, que tengo entendido cada animales y tienen por lo menos uno, entonces pues va a estar chido. El año pasado trajeron a la ilustradora co-creadora de Candy, que tengo entendido casi que nada. Le fue bien, que estuvo bien, porque es uno de los animes más populares de pues, por lo menos en estas latitudes, ¿no? Entonces, sí. Pues qué bueno, también eso está chido, habrá que ver, por ahí en algún lado alguien decía que para en España llegaron a llevar a Naoki Urasawa hace poquito en un evento. Qué buena onda. Si traen a alguien de ese tamaño, estaría a todo mal, sobre todo que ahorita tiene Panini dos obras de Urasawa publicando. Digo, no estoy diciendo que va a ser Naoki Urasawa, que quede claro, solo estoy diciendo que hace poco fue a España, entonces estaría a toda madre, porque de nuevo ahorita está publicándose Billy Bat y está publicándose o republicándose 20th Century Boys. Claro. Entonces, y ya salió Pluto. Y bueno, ya salió Pluto, salió Monster, entonces sí. La neta es que Urasawa sí ha tenido cariño por estos lares, entonces estaría bien chido que fuera, si no él, alguien de ese tamaño, estaría bien chido. Y no, nomás porque yo sé que es bien especialota, pero imagínate la tía Rumiko, no, Takahashi. No, ahí sí, mira. Hasta yo voy a ver a un mangaka. Hasta pago por ir. La neta sí. Está bien, perro. Pero esa sí la veo bien, cabrón. No, o sea, no, porque es especial la señora. Y ya está grande. No, it's gonna happen. Y ya está grande, o sea, también es Sí. Que ya se anunció la no sé si ya está saliendo o por lo fue anunciada para que ya está en trabajo la adaptación animada de Mao, de su última obra de manga, que ya terminó. Se lo escuché. Ya también la publicó en su totalidad, tengo entendido, Panini, donde está siendo adaptada a animación, y pues siendo que ahorita Ranma y Urusei Yatsura llegaron a Netflix, entonces... Y Ranma está bien chido, pero bueno. Ah, pues viene también el manga 2 en 1 de Panini. Ah, ¿en serio? Uy. Ranma. Debería tratar de conseguir los tomos que me faltaron de segunda mano, porque creo que ya... Va a estar complicado ahí, y luego no, aparte precios actualizados. Yo he ido a tiendas Panini y sí tienen prácticamente todo Ranma. Yo también me faltan un montón. Yo la neta ya me rendí y mejor no voy a esperar a los 2 en 1, espero sí poder comprar con regularidad. Porque sí, me interesa un montón. Geeklam nos dice que ya después nos comenta más de esa iniciativa para los niños, porque por lo pronto no tiene tanta información, pero nos mantendrá informado. Superman lo entiende porque le faltan 8 mangas atrasados y te pide que busques... Bueno, no es cierto, no te pide. Creo que te ordena. Francisco, busca manga de Cine Cap versus Capcom Chaos y la trajo Comic Castle, ahora fantástico. No, pero creo, carnal. Es la banda que ahora nos ordena mucho, mano. Sí, ahora, antes nos preguntaban de forma bonita. Antes nos decían, no, oye, yo te recomiendo, mire, no, ahora ya es busca. No, la neta es que no. Habla de esto, es que no lo creo, mano, por dos razones. Una, no tengo dinero, entonces no voy a ir a comprar un cómic de $100 que no conozco. Y dos, tal vez si lo veo en nuestro bonito sitio de copias de reseña, igual le doy una vista, pero hace mucho tiempo que no los cómics de que tengan que ver con Street Fighter no me llaman la atención, la verdad. Porque es todo un crack y conocedor de manga y anime. Justo. Y nos dice que firma del cómic de Cradle of Filth en Dark Vision Music Group, sábado 9 de agosto. Firma con el escritor Cuervo Oscuro en Monterrey. Ah, cierto, cierto. Justamente creo que ese es del buen Félix, si no estoy mal. Jiglam dice, llévenme al mole, yo pongo las coquitas. Ándale. El mole con arroz, cómo no. Dice Superior Iron Man, gente de Japón. ¿Dónde están? Pues en Japón, mano. Yo creo. Tendría sentido. También dice Jiglam, no me crean, pero por ahí leí que chance y se traían a la que hizo el cómic del supuesto fin del mundo. Supuestamente atinó a varias cosas que dibujó años antes. Ahí está la guapota, digo, la excelente dibujante. Que aparte sí es muy buena dibujante. O sea, aparte. Perdón, señor. Sí, sí. No, hay varias. Si has visto por ahí a esta. Hay la que hizo Devil Girl o Devil Dinosaur and Moon Girl. ¿Quién? ¿Erika Henderson? No va. No, es que quiero decir Monche, pero no es Monche, es Ay, no me acuerdo. Moon Girl y David. Y Devil Dragon. Moon Girl, Devil Dinosaur. Vamos a ver. Me aparece con el cómic, no la caricatura. Que por cierto, nunca vi la caricatura. Yo tampoco. Amy Reader. Es una española. Ah, ¿no es Belén Ortega? No, Belén Ortega y también es preciosa. Pero no, espera. A Gaide le gustaría que trajeran a Masakazu Katsura o a Takehiko Inoue. Uy, a mí me encantaría Natacha Bustos, es que me acuerdo que era con Che. Natacha Bustos. ¿Y no te acordaste del Bustos? No, fíjate, qué cosa, y bien, ¿eh? Pero no, es muy, muy guapa y tiene un talento brutal. Belén Ortega también es preciosa y tiene muchísimo talento, y ya hemos hablado de mi adoradísima Zoe Thorogood. A mí fíjate que más que, o sea, a mí también me gustaría que trajeran a Masakazu Katsura, que es uno de mis artistas japoneses más favoritos de todos los tiempos, pero me gustaría un poquito más que publicaran a Masakazu Katsura, porque hace años que no le dan amor en México. Yo sigo esperando una buena reedición de Video Girl Eye, porque en México fue un hitazo en su momento y yo no puedo entender por qué no han sacado Video Girl ahí en México, la verdad. Y Federico Bruno dice que, ya se les puede dar órdenes, ¿por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parido! No den órdenes, muchachos. No, es feo. Además se siente feo, fíjense. Sí, dice, su manga se llama El futuro que vi, creo que es Ryo Totsuki. Entonces yo pensé que era Zoe Thorogood quien decía que venía, ¿no? Es una manga. Al día que traigan a Zoe Thorogood, ahí sí, pónganme guardias porque no respondo. Dice Superior Iron Man, lo siento, amigo, busca por cómic digital SNK contra Capcom Chaos, está basado en el mismo nombre y del Capcom Fighting Collection. Te va a gustar el arte de Chi Wan Shun, su arte es de lápiz y acuarelas. Habría que verlo. Pero, ¿te gusta SNK o Capcom? Capcom sí me gusta. De hecho, fíjate que hace muchos años, onda 92, 93, sacaron un Viz Comics, todavía sacaba cómics espejeados y en formato single. Un cómic de un manga de Street Fighter muy, muy bonito. Por ahí lo tengo y me gusta mucho. ¿Te acuerdas del manga que publicó Club Nintendo? No. No, haz de cuenta que Club Nintendo de repente decidió empezar a publicar páginas del manga de Street Fighter. O sea, me imagino con licencia, quiero creer que con licencia. Está bien chulo ese manga. O sea, creo que fue de las primeras veces que yo vi arte japonés. Y sí, así que seas mamón, se ve como si estuviera animado. Y pues sí, se veía. O sea, el detalle de la acción está a poca madre. Sí, sí, ese lo tengo mucho cariño, por ahí lo tengo. Probablemente sea el mismo porque si era un manga japonés, no son los que hicieron en Estados Unidos, que esos no me gustan. No, eso está bien. Y la primera película de Street Fighter 2 está bien buena, la animación es brutal, sí. Brutal, brutal. Y justo la comparas con la caricatura gringa y te dices, no mames. Sí, te pasaron de choice. Pero esa estaba... Bueno, ya después sacaron una serie que es la que ahorita está disponible en Prime Video. Esa no me gusta. Pero la primera película, buenísima. Sí, sí, la película está bien perra. Superior dice que ese cómic de Club Nintendo y español basado del manga de Street Fighter. ¿Sí? Uh-huh. Y dice que va a venir Masashi Kishimoto a México. ¿En serio? ¿El creador de Naruto? De Naruto, punto. Igual y sí. Don Gaider me dice que Katsura es un caso sui generis. Fuera de las Clamp, ¿sería el mangaka con más títulos publicados en México? No. Ya a estas alturas del partido, definitivamente no. O sea... Ya mencionamos dos. Panini ha hecho lo que se está ganando. O sea, del propio... justo el que acabamos de decir ahorita. Ay, no puede ser que se me haya ido. De Urasawa. Por ahí incluso hay gente que decía que no se vendía en México. Beat sacó Monster, y ya Panini lo republicó en un formato bien cookies. Sacó Pluto, sacó 20th Century Boys, está republicando 20th Century Boys, y está sacando Billy Bat. Billy Bat también. De la misma Rumiko sacó Ranma, Rine, la que se la Mao, que viene el próximo año, Simao y Inuyasha, ¿no? Inuyasha, por supuesto. En ¿quién más? Pues de aquí era Toriyama, ya salió Sandland, ya salió Dragon Ball, si lo cuentas como Dragon Ball Super y Dragon Ball normal y los tomitos de ya salió Doctor Slump y Arale no sé. Sí, sí. Pero ¿Arale es solo un tomo? Es que según yo Doctor Slump es Arale. Ah, ok, va. Pero sí, las obras cortas de Toriyama. Están ahí de Inoue, sacaron ya Vagabond y Slam Dunk. Death Note y Bakuman. De hecho, estos que menciona Gaider, pues son los que publicó Editorial Vid en a inicios de los 90 y no se han vuelto a publicar, ¿no? Le falta por ahí Is. Ah, no, sí viene Is. Sí, es que es el problema. O sea, la bronca es que a Vid, Katsura le significaba ventas seguras y sacaron lo que pudieron. También sacaron Shadow Girl. Shadow Lady, sí, no sé. Pero desde Vid hasta ahorita no ha habido una republicación. Y de nuevo a mí se me hace muy extraño porque cualquiera diría que Video Girl Eyes va a significar ventas para Panini. Panini le vale reata y no lo ha publicado. Y Kamite, Planeta, etcétera, no los ha tenido, a pesar de que en España Planeta tiene los derechos de Video Girl Eyes. Sin hacer menos el tema de Katsura. La verdad es que no sé cuál sea su nivel en Japón, pues. O sea, aquí obviamente es muy querido porque pues básicamente, como dices, fue con lo que arrancó Editorial Vid y aquí, pues, y la arquitectura que manejaba, me acuerdo que sí, me dije, seas mamón, qué chingón es este güey. Y dibujar las canciones del mundo. También, pero no sé si en Japón está al nivel de Rumiko, no, de Toriyama. No, o sea, punto que no tan arriba, pero sí es un mangaka respetado, o sea, no por nada Video Girl Live duró lo que duró, y es duró lo que duró, y sigue teniendo, siguió teniendo, bueno, series, ya en los últimos años, según yo, no ha hecho muchas cosas, o por lo menos no muy populares, pero sí ha tenido varias cosas, o sea, creo yo que no está lejos de los grandes nombres que se han publicado por acá. Obviamente no es una Rumiko, obviamente, no es tampoco un Toriyama, ¿no? Obviamente. Yo con Rumiko luego como que sufrían, decían, ¿no? Que, ay, es que no está vendiendo como, o sea, Rine no está vendiendo como Inuyasha, pues no. Pues porque, es que esa es la bronca, ¿no? O sea, sí. Yo me acuerdo que cuando en un momento dado dije, oigan, pues, en vez de ahorita que anunciaron el 2-in-1 de Ranma, se me ocurrió poner en redes, oigan, y pues, siendo que hay caricatura en Netflix, pues y si traen Urusei Yatsura no estaría mal, culero, ¿no? O sea, como de cuates. Y un güey se me puso así de, pues es que Rumiko no vende, ah, pues qué raro, porque están todas estas, ¿no? Pues sí, pero pues no venden, pero las terminaron. Y, o sea, ¿sabes? Como que siempre, de nuevo, moviendo el póster. Sí, no, es que tengo entendido que está ese mame. O sea, no sé de dónde sale, pero está el mame de que dicen que Rumiko no vende. A menos que sea Inuyasha o Ranma. Yo lo que digo es, pues no, o sea, es como el Hombre Araña va a vender más que, digamos, es más, Amazing vende más que Web. Bueno, no ahorita, pero en aquellos tiempos, ¿no? Si es que si te vas a quedar con eso, ese es el pretexto que daba Giovanni para no publicar X-Men, por ejemplo. No, Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos. No, pero también decía que X-Men no vendían. En algún momento. Llegó un momento que 10 personas compraban X-Men o algo así, que por eso no iba a cumplir, no sé qué cosa. Es como de, güey, no te pases de verga. Pero, o sea, depende, y creo que también depende mucho, es que, de nuevo, hay que pensar muy bien en cómo se publica, etcétera, pero independientemente de eso, yo sí creo que les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que Video Game Light se vendría muy bien, y estoy casi seguro que, punto que Urusei Yatsura sí pueda ser un poco distinto, pero por lo menos Mason y Goku sí se les vendería como la chingada, o sea, no ha habido una sola edición mexicana de Mason y Goku, y hay un montón de banda que es fan de Mason y Goku. Y están esperando una buena edición, la neta. Pero pues bueno. Oye, ahorita que estamos con temas mangosos, estaba viendo ahí el chisme, no lo tengo, ni confirmado ni enterado, y si alguien por aquí en el chat lo sabe, pues que lo desmienta o lo confirme, pero que por ahí salió un registro del ISBN de Planeta diciendo que Blue Lock ya lo van a traer con español mexicano, bueno, latino. Y entonces como, ay, güey, pues entonces ya van a empezar a traer por lo menos manga. Sí vi gente diciendo, no, pues yo dejo de comprar los españoles y empiezo con los nacionales. Pero la bronca es que ya llevan un montón de tomos publicados, por lo menos distribuidos en México con el español de España. Y empezarían desde el primero, lo cual está mamón. Sí, sí. Entonces sí está complicado. Sí. Deja, leo algunos comentarios porque que nuevamente creo que no voy a leer todos porque no son gachos. Oye, ya la banda se prendió con el manga. Sí, al parecer sí. Decía Axel que Ranma es joya del manga y del anime. Buenas noches, no, y nos va a escuchar en la semana, pero le dejamos su saludo. Ranma es una verdadera joya. Y en general Rumiko es Hubo un lapso de tiempo de ¿qué te gusta? 20 años, casi 30, que lo que hiciera Rumiko era oro. Sí. A mí, digo, yo me concentro mucho en Ranma, por ejemplo, Inuyasha no me gusta tanto, pero sí, está padre. La tía Rumiko. Decía Federico. Federico Blee decía Horas agua son las que hago cuando como mariscos en los puestos callejeros. Trumps. Saludamos al buen Alejandro de Arena que anda por acá. Dice, sí es cierto, Katsura, quién sabe si venda, luego se van a quedar como los de City Hunter. No, yo creo que es que City Hunter es un caso bien particular por diversas circunstancias, incluyendo el paso del tiempo y el cambio de criterios, etcétera. Pero en el caso de Katsura, creo que sí hay como el suficiente fandom. Sobre todo, una de las cosas que tiene City Hunter en particular es que sí está muy enfocado a un público masculino, por ejemplo. Y uno de los públicos más grandes en el país es el público femenino. Entonces, los mangas que más venden son aquellos que son muy aceptados tanto por el público masculino como por el femenino. City Hunter no era el caso. Pero en el caso de las obras de Katsura, por lo menos en el caso de Video Girl y de Yes, tienen fans de ambos lados, y en ambos lados se movería muy bien, la verdad. Que las dos son muy, muy male gaze. Pon tú que sí, pero tienen la suficiente... el suficiente impacto emocional como para que ambos bandos la quieran mucho. Si tú haces una encuestita por ahí, hay mucha banda tanto mujeres como hombres que les encanta Video Girl Live. Pues te creeré tú. Dice Carlos Rambert, ya me cansé de esperar a que Panini traiga Maison y Goku, así que lo ando comprando importado de España, de Planeta. Fíjate que las ediciones que saca Viz en Estados Unidos, además de que saldrían bastante más baratas que las españolas, son muy buenas, ¿no? Dice Superior que el manga de Boruto vende bien en Japón y a nivel mundial Boruto vende muy lento. Y lo que no entiendo, ¿por qué Panini no trae Boruto Blue Vortex? No hay figuras de esos personajes. ¿Quién sabe? Te agradece Gaider por seguir contestando desde el WC. No, no está bien. No fue, ahora no fue al baño, al ratito voy, pero tuve que tomarme una pastillita. Entonces, por eso apagué la cámara, pero aquí está. Superior nos preguntaba si recordamos Tenchi Muyo y espera que traigan a México en español. La verdad es que yo no ubico Tenchi Muyo. Uy, hay varias noventeras que fueron como un hitazo en su momento. Tenchi Muyo, Slayers, que fue también como bien, bien popular. Ya trajeron Yu Yu Hakusho, que es que de nuevo, o sea, de pronto sí hay cosas que están trayendo de aquella época y que no entiendo por qué otras no las traen. Yo de verdad creo que, en serio, Video Girl y Mason y Goku tendrían un hitazo. Por acá decían tanto Gaider como Yarena que no creen que Video Girl tuvieran éxito. Dice Gaider que cree que Setman o Devilman tendrían más. Yo no coincido en que Devilman o Setman, o sea, eso sí, no creo que sean siquiera populares. Video Girl y creo que sí lo son, pero no sé, particularmente lo veo complicadón. ¿Tienes ahí? ¿Por qué lo tenías tan en la mano? ¿Eso fue lo que fuiste a buscar? No, es que, ¿se acuerdan que les he contado que tengo cosas en mi cama? que no me dejan dormir, es una de ellas. Pero no, me imagino que está hablando más bien de Setman, más que Devilman, porque Devilman es de Gonagai y lo está trayendo Distrito Manga. No mencionó dos, Devilman y Setman. Devilman es el de Gonagai y lo está trayendo Manga Line. Ya lleva tres tomos, creo. Saludamos a Moisés Vázquez, dice tarde, pero reportándose. Oye, mano. Pasando a una de las notitas que tenemos de portada, resulta... Llevamos 2 horas y media y no hemos hablado de ninguna de las de portada, man. De las de portada, ¿no? Y entonces sí urge un poquillo. Esta semana, ya lo habían anunciado con tiempo, hace tiempo, pero como que salió el tema, como que reanunciaron o confirmaron la fecha en la que McDonald's en Estados Unidos iba a sacar en su cajita feliz una colaboración entre las Tortugas Ninja y Hello Kitty, que de hecho son los personajes de Hello Kitty, pero vestidos como las Tortugas Ninja y se ven bien pinches bonitos. Leonardo viene como Hello Kitty y como Batsmaru, y yo quiero esos dos. Entonces, pues, como que sí son dos franquicias bastante queridas en México, y pues yo dije, ay, pues, ¿qué onda? Pues, a ver ¿para cuándo? Los trae McDonald's México, y tristemente nos contestó McDonald's México, diciendo que no van a llegar. Y fue como, ¿qué? A mí me agüitó un poco. Nos comenta la señorita Melón que en España sí llegaron, que ya, de hecho, ya están allá esta promoción. Si no estoy mal, primero salió en Asia, Entonces, si tienen gente en Estados Unidos, y les gustan, pues a lo mejor pues estén al pendiente, porque allá llega el 12 de agosto. Y aquí, pues no va a haber. No, qué mala onda. Sobre todo que además fuera McDonald's el que directamente respondió a la covacha Nel, pues ya nos quitó toda la ilusión. Yo había visto estas imágenes hace uno o dos meses, por ahí incluso lo compartí en un grupo, y pero sí, lamentablemente no llegan, pero sí están bien adorables las figuritas. Yo la neta quiero esos Leonardos. Ve, Donatello, My Melody como Donatello. Está bien bonito. Mira, My Melody como Leonardo. Está bien bonito. También. Hello Kitty como Leonardo. Y Batsmaru como Leonardo. Es que el Batsmaru verde está bien coqueto. Está bien bonito. Pero pues no, ni modo, ya nos arruinaron esa ilusión. Pero la verdad es que las figuritas están bien bonitas, man. Sí, sí están bien chulas. Al parecer estas parece que sí son figuras, no como las de Yu-Gi-Oh, que era nada más como una bolsita, una cosa rara, pues como un cojincito, así nomás impreso. Pues qué triste, dice Giglam, y así quieren que sigan comprándolo sus hamburguesas. Otra vez Kitty White, dice Félix. Carajo, ¿cómo que no vi de dónde salió eso? Pues, ¿qué se le va a hacer? Y ya, realmente no hay mucha más nota que eso, entonces fue una de 3 minutos, pero se tenía que mencionar. Sí, sí, sí, y la neta es que sí están muy bonitas, a mí me gustó mucho el diseño desde la primera vez que las vi, pero pues, si no llegan a México, pues ya. Bueno, rata, que también luego hay que decir que a veces llegan con 1 o 2 años de diferencia, entonces... O algunos meses, sí. No, y aparte, que el que contestó a fin de cuentas es el community manager de McDonald's México, y a lo mejor no tiene información completa de que va a llegar a lo mejor el próximo año. Pero por lo pronto, no hay plan. Sí, exactamente. Es bien lamentable, bien triste y bien feyoyo, pero pues miren, ahí estamos. Pero están muy bonitas y pues... Ahí para aquellos que tengan familiares en Estados Unidos o en España, díganles, vete por unas cajitas felices, al fin y al cabo a ti te cuestan como bien poquito, y ahí nos mandas las figuritas. Estará bien coqueto. Y en otra notita, retomando uno de los que nos habían preguntado hace rato de Lego y Spider-Verse. Pues sí, justamente... Perdón. Antes de eso, porque sí se relaciona, y tiene razón Superior Iron Man, que en este 2025 es el año ninja en las hamburguesas, porque Burger King trae a Naruto, y es cierto. Es cierto, ahorita está en Burger King la promoción de Naruto, tienen figuritas de Naruto, y no solo tienen figuritas de Naruto, tienen combos de Naruto que se ven bastante... O sea, para el estándar de Burger King se ven bastante chidos. Entonces, eso está buenazo. Tienen un combo de Naruto, tienen de otros dos personajes por ahí. Entonces, eso está chido. Para aquellos que son fans del manga y de este personaje, obviamente yo no entro de ellos. Entro de ellos porque pues, ahí está el otro. Y los muñequitos están bonitos, la verdad. Sí, están bien bonitos. Para los que quieran pueden ir a Burger King por su Naruto. ¡Mira, dan playeras! Sí, era lo que estaba viendo. La verdad es que yo no había visto lo de las playeras. Es más, ni lo del menú. Pero sí, las figuritas sí están bien chidillas. Lamentablemente, la verdad, tampoco le entré a Naruto. Intenté, pero no pude. Pero pues, qué bueno que haya este tipo de colecciones y que estén llegando aquí a México. Porque luego, durante un ratote, como que no hubo colecciones muy chidas, ¿no? Sí, justo, no, y además también que ya están, o sea, ahorita Naruto no es que esté como con un auge en la tele ni nada, sino lo están sacando porque pues ya reconocen que hay un fandom bastante importante de otakus en México y están tirándoles a ellos, lo cual está chido. Y de nuevo, a mí se me hace raro porque, o sea, apunto las figuritas, pero se me hace importante que tengan su propio combo, ¿no? Su menú Naruto y su menú Sasuke para los fanses. Entonces, uno de res y el otro de pollito, para todos los gustos. Y eso está bien, bien chido, la neta. O sea, a mí me da gusto por eso, porque quiere decir que ya hay empresas que están volteando a ver a un segmento que antes pues ya se le tomaba muy, se le despreciaba bastante. Entonces, qué bueno que ocurra esto. Entre esto y el Dr. Simi con DC, por ejemplo. De hecho, iba a retomar también lo de DC, pero no tanto con el Dr. Simi, que sí está padre eso, porque el Dr. Simi se va a aventar esta colección con los personajes de DC. Ya está Superman y venían creo que hasta Flecha Verde, o sea, por ahí Vane nos hizo el favor, fue la que pasó el reporte de todo lo del Dr. Simi, pero yo iba a mencionar en KFC está la colección de DC. Es que aparte DC Comics este verano se prendió, o sea, sacó la colección en Kentucky, sacó colaboración con Dairy Queen y con Carl Jr. para Superman, lo del Dr. Simi, o sea, sí se pasó así de lanza. Pero por ejemplo, o sea, lo de Dairy Queen como Carl Jr. Sí tiene como referente Superman. Con Superman. En este caso particular, lo interesante es que tiene que ver con los cómics directamente, ¿no? Porque es Justice League y viene varios personajes. Y los diseños, que tampoco es que estén muy, muy detallados, ni mucho menos, pero son más de cómic, ¿no? Está Batman, Flash, etcétera, no nada más Superman. Y si vimos las fotos que mostraste en algún otro momento, ¡ay, mira qué bueno! ¡Tú fuiste por tu Green Lantern! Y es más, lo voy a abrir aquí, digo, ya no lo tenía previsto. Un unboxing en vivo. Así rapidillo nada más. Sí pedí mi linterna verde, como no. Es Hal Jordan, para que la gente diga, no es Kyle y no es John, pues no, es Hal, ¿qué se le va a hacer? Como está bien bonito. Y trae también una basecita con un fondo del logotipo de linterna verde y el reverso viene así con sus onomatopeyas comiqueras, DC Justice League. De hecho, si no estoy mal, en Satélite fue donde armaron un KFC que lo vistieron del Salón de la Justicia. Entonces quedó bonito. Sí, hace unas semanas por ahí compartiste las fotos en un en vivo, en unas noticias. Pero sí, justo en Satélite tienen ahí su drive-thru con arco del Salón de la Justicia y tienen varias standings de distintos personajes. Entonces, de nuevo, eso está bien chido. Yo creo que es parte de... A mí pocas cosas me dicen ñoño y cómics como comida rápida. Entonces, qué bueno que haya varios ya franquiciatarios que están aprovechando eso, realmente, ¿no? Sí, ojalá que lo de Hello Kitty con las tortugas llegue a México. Digo, ya llegó lo de Hello Kitty con Naruto, entonces, digo, con Yu-Gi-Oh! Entonces no veo tan raro que sucediera. Pero ojalá sea el caso, y ojalá lleguen todos, ¿no? Porque también esa es la otra, cuando tardan en llegar, no llegan todos. Como pudimos ver, son como tres colecciones. O sea, en una colección son como tres. Cuando nos llega a nosotros, luego cuando nos llega después de tiempo, nos llega una o dos a veces. Justo. Dice Félix, uy, se va a enojar, vale, porque no es okay. Güey, estoy diciendo que lo compré y que me gusta, o sea, en general me gusta el concepto completo de Linterna Verde y colecciono todos los linternas que se puedan. O sea, sean Jessica, Simon, John, Guy, Cuando llega a salir, me faltan un par de kilobus, pero pues, incluso cuando llegan a salir los toma re, dale, o sea, linterna verde, está bien chido. Y obviamente Kyles, que salen pocos Kyles. Es correctito. También por ahí está la promoción ahorita de, fíjate que los Cuatro Fantásticos no se pusieron tanto las pilas, pero está la pizza de Little Caesars. Sí, que estaba viendo, no sé por qué sacaron la información, que justamente de ese tipo de marketing, Marvel sacó como 150 millones de dólares para los Cuatro Fantásticos, o sea, para sumarle a lo que sería la taquilla en algún momento, pues, me imagino que por eso lo dijeron, Pero mencionas tú los Cuatro Fantásticos, salió también creo que esto fue nada más en Estados Unidos, por Pop-Tarts de los Cuatro Fantásticos. Aquí en México ya salió publicidad hasta de Pancho Pantera, o sea, el Pancho Pantera de verdad, no el Punisher Pantera, hoy me tocó ver uno de los Cuatro Chocofantásticos, y eran como Panchos Panteras de distintas épocas. O sea, vamos, o sea, a lo mejor no se vieron tan creativos como sacar una hamburguesa de Superman. Para los Cuatro Fantásticos lo dejaron un poquito menos, con menos show, pero igual le fue bien. Que ahí también te diría cuántos embolsó Superman por todo el marketing, que sí, que Superman tuvo a lo baboso. Supieron sí, sí, sí. Armas dice que Tenchi Muyo es el primer harem intergaláctico. Tenchi, un chico de 15 años, conoce a una chica pirata espacial y borracha llamada Ryoko, y después se le unen varias chicas del espacio y viven en su casa. Es correcto. Ok. Es muy divertido Tenchi Muyo. Dice Félix, eso ya lo leímos. Este lo hemos leído, sí. Sí, sí, sí. Dice Félix que no sé por qué o a qué se refiere, que hay arreglos en Twitter entre cierto amigo que hace dioramas y vale para traficar esta mercancía con 35% de impuestos. Ah, sí, lo que pasa es que el buen santo dice que luego todos los productos de McDonald's de Estados Unidos llegan a su rancho, okay. A Tampico, a los rodantes. Así que luego nos consigue los Leonardos y Ops, ojalá. Ay, oye, por dos, santo, no seas así. Y también dice que vayamos a Querétaro a comprarle las tazas al buen Jiclan, que están bien chulas. Digo, ¿no? Y sus lámparas también están muy bonitas. Sí. Federico Lee dice, entre Godzilla y las Tortugas Ninja, que no paran su expansión de licencias, estamos a meses que anuncien Teenage Mutant Ninja Turtles y la vecindad del Chavo con la Chilindrina Chevangelion. No, con la Chilionardo. Chilionardo. Chabolangelo. Don Rondafael y que con Atelo. Ah, por eso, no sé cuánto te paguen, Federico, pero no te pagan lo suficiente. No, y ya te tardaste, mano, en ir a... No, es que luego te van a robar la idea. Pero a huevo. O sea, eso... Ahorita mismo escríbele a Roberto Gómez Fernández en sus redes de tengo una idea millonaria. Y di que tú haces los diseños para que valga la pena. Güey, neta, o sea, sí lo veo, o sea, porque sí, aparte sí. Este güey está tratando de vender, que ya quiere hacer una serie con el casting, o sea, con una película del Chavo del Ocho, con el casting de la serie, es con, ok. No, o sea, si él cree poder, que se dé, ¿no? Al final de cuentas, son sus, ahora sí que son sus monos, ¿no? Ya vendió los derechos de transmisión del Chavo, creo que también los del Chapulín, pero por lo menos seguro los del Chavo, a Netflix. A Netflix Brasil, mano. Aquí en México no. No, es para Brasil. Por lo menos en Brasil. Aquí en México siguen en VIX, pero para Brasil los vendió a Netflix. Y güey, o sea, pues pinche Brasil, el mercadote que es, y con lo que quieren el Chavo. Sí, sí. No, y si lo consigue para Sudamérica, estaría. Se van a hinchar de varo. Pero yo había escuchado que sí era para buena parte del mundo, por lo menos, o para todo el mundo, porque incluso se estaban preparando para una inflada de suscripciones por el Chavo. Puede ser que sea para Latinoamérica. Yo vi que era para Brasil, pero podría ser para Sudamérica. Lo que sí vi específicamente es que no era aquí en México. O al menos no en agosto. Sí te tienes que echar un round con Televisa, hermano, ¿no? Sí, sí. Pero pues es que también ya no son los derechos de Televisa, por eso no los tuvo Televisa durante mucho tiempo. Creo que de hecho incluso ya están saliendo hasta en Canal 13. Dice... Oh. No sé. No, los que tú quieras, padre, es que no sé. Pero dice Félix, eso sí, el vaso de Superman de Carls le gustó mucho con su refil, señor, como debe de ser. Nos preguntó a la como comenté la semana pasada, ya no hay vasos en cine. No, no fue la semana pasada, fue el lunes en el en vivo de los Cuatro Fantásticos. Ya no hay vasos de los Cuatro Fantásticos en los cines, me lleva la chingadera. Si quieres aquí busco, porque aquí creo que les duran un poco más, ¿eh? O sea, por ejemplo, el vaso de la mole sí lo compré el mero día, pero la palomera de Superman la compré la semana después del estreno. Mira, en Cinemex estaba en este, que era el que quería aprovechar, que no se me hacía descabellado, o sea, está caro, pero para lo que usualmente cuestan estos paquetes de dos vasos y palomitas por 320 o dos refrescos y la palomera por 120. No se me hacía mal. Bueno, no era 320, era 300 y cacho. Pero no llegaba a los 400. Y dice Alejandro Yarena que hablando de Naruto, si ya vimos el documental de los que se fueron a correr como Naruto al área 51, está en Netflix. No, la verdad no. Yo vi la nota en su momento y me divertí mucho porque es la cosa más ridícula. Saludos, Félix dice, espero no te encuentres. ¿Qué? Espero que te acuerdes muy bien. Salud. Gracias. No. Qué bueno. Sí, gracias. Sí, estoy bien de salud. Gracias por preguntar. lo veo. Timestamp del Vale Unboxing. No, nada más puse timestamp de KFC. La Cesarita solo tiene caja de los Cuatro Fantásticos, dice Félix. Sí, o sea, tampoco es que de gran cosa, pero la caja de... Y bueno, la pizza se llama Los Cuatro no sé qué, porque es la de los cuatro sabores, que están bien. No, y aparte son cuatro cajas coleccionables. Justo y si hay gente que colecciona. Pues, bueno, David Méndez es de los que colecciona ese tipo de cosas. No, nosotros coleccionamos vasos, güey, entonces mejor yo no me quejaría de nadie. Y son cajas de cartón, man. Son vasos, güey. O sea, tarde o temprano van a valer. O sea. Pero los usaste. ¿O no los usas tú los vasos? Sí, los que puedo, pero ya tengo un montón ahí. Tengo los de hasta los de la primera CSXP, los tengo ahí. Fíjate nomás. Don Félix dice que sí está bien bonito el restaurante del coronel ambientado con los superamigos. No están buenas las ratas, pero ahí se ve bien y fotografía bien. A mí me gusta mucho KFC, la neta, eso de las ratas. Me gusta KFC. Sí, ya sé. Pero vamos a poner un café ñoño, dice Jig Lamp. Hay muchos, mano. Pues fíjate que yo hubo un rato donde sí, uno de mis sueños de si me sacaba el melate, era poner una tienda totalmente dedicada a los superhéroes. Que todo lo que se vendiera era puro superhéroe. Cómic, libros, menús, vasos, todo fuera de superhéroes. El Chavo lo tiene Mercado Libre, dice Superior Hermano. No, está en VIX. Bueno, a lo mejor están los dos, no sé. Que anuncia sí. Que ya en VIX ya tiene Disney Plus gratis, dicen. Por 6 meses. Que sale más barato Disney Plus en VIX. Que Mercado Libre, sí. No, que donde quieras, güey. A mí hace justo... No, es que Mercado Libre te salen 130 pesos y te incluye Disney Plus. Sí, Disney Plus y otros dos, ¿no? No, te da descuento en HBO Max y en Paramount Plus. Creo que hace poquito me cobraron a mí el anual de... No me lo esperaba y me cobraron el anual de Disney Plus. Y sí fue de... ¡Ay, hijo de su ching! Pero sí, es muy caro. Fue un trancazo. Yo creo que lo voy a... Está muy tosco, mano. Que yo no sé cuánto tiempo dura el Mercado Libre porque está barato. En el caso de VIX, creo que sale como 500 pesos el año. Y ahorita tiene 6 meses de Disney Plus, nada más son 6. Que justamente le quería decir a mi hermano, porque pues podría pausar Mercado Libre ahorita y total ya tenemos VIX Plus, o sea, a veces lo pagamos por los juegos de fútbol. ¿Qué opinan? Tengo por Easy, tengo Easy. ¿Qué opinamos de las figuras de He-Man y de Transformers, mano? A mí la neta es que lo que son las figuritas y los juguetes así muy de gimmick, la neta es que no me hacen muy feliz, para que te diga mentira. Mira, yo compré, hubo unos que se llamaban, ¿cómo se llaman? Algo Stone Age o algo así, que eran las figuras de DC, eran personajes de DC como si fueran de He-Man, y tengo mi linterna verde, que era un Hal Jordan justamente. Pero no eran de He-Man todavía, nada más eran como el gimmick, como si fueran, y de repente He-Man dijo: mira, pues vamos a ver los hombres del universo como Tortuga Ninja, como Transformers, y la chingada, ya están sacando sus, creo que ya vayan los de Godzilla, si no estoy mal. Que fíjate que ahí, por ejemplo, hace muchos años, pero es que no era tanto gimmick, sino nada más como una serie que sacaron en algún momento, y en las primeras figuritas de las Tortugas Ninja sacaron una serie de Tortugas Ninja vestidos como Star Trek. Esas siempre me quedo con muchas ganas de comprarlas. Pero eran tortugas ninja vestidas como Star Trek, no eran estas mezclas raras como ese Transformers, He-Man. Que está raro. De nuevo, las figuras pueden estar muy bonitas. Y creo que si eres un coleccionista muy clavado de de figuras, tienen más razones, ¿no? Pero pues a mí no me llama la atención. Dice Félix que no me estaba deseando mi buena salud, sino a Van. Van, ¿andas mal de salud? ¿Hay algo que nos quieras contar? No, porque le estoy aquí saludando. Félix... Es un saludito. No sé, me sonó que estaba muy extraño. No, es un saludito. A mí lo que se me hacía raro es que después de ella estar cotorreando con nosotros, te soltara el saludo, fue lo que se me hizo raro, pero si es Habana, entonces un saludito nomás así, saludoso. Félix dice que lo mejor que vio de Cuatro Fantásticos fue la palomera de Galactus, pero si voy a comprarla, me tiran al piso con lujo de violencia. No, creo que ni llegó a México, mano. No, pero la puedes mandar a pedir si quieres. Lo que te va a costar, ¿y dónde diablos la metes, mamón? O sea, ¿viste el tamaño de eso? Que parece que cuesta como $80, una cosa así ridícula. No, que allá lo que pasa es que son, aparte de que te lo llenan de palomitas, y ese sí está muy lleno, es refil, que también pinches palomitas son súper baratas, pero bueno. Y Joel menciona que el cómic Gente de Nubes de Micro fue seleccionado por la Secretaría de Cultura con el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, y se publicará para la FIRL. Ah, es la FIL. Sí, la FIL de Guadalajara. Qué bueno, pues felicidades al buen Ricardo, un abrazote, qué bueno que porque además es un proyecto en el que lleva muchísimos años, entonces qué buena onda que lo va a poder ya publicar y lo podremos tener en las manos. Yo la neta lo esperaré con ansia, porque a mí su micro me sigue pareciendo de lo mejor que se publicó en su momento de cómic mexicano, y este pues probablemente también sea muy bueno. Entonces, felicidades, y ahí al que le interese, pues que lo busque, y seguramente yo le hablaré para que me aparte uno. Perfecto. Y pues bueno, lo que decíamos hace ratito, Lego anunció estos Marvel Spider-Verse, y pues hay videíto al respecto. Entonces vamos a echarle un ojito a las figuras. ¿Qué Miles Morales no tiene cuánto? Para que todos sepamos que es negro. Probablemente. Aaron Spider. Sí. ¿Cuántas ojo de Agamotto? El Cyborg, el Spider-Man Roar. Y no está con el traje de los Cuatro Fantásticos y bolsa en la cabeza, me voy a decir. No, porque ya está lleno de los villanos. Son guantes rojos, ¿no? Brick Burst. Es este comercial. Bueno, no, nos decían que habían anunciado Spider-Verse. Pero por lo que entiendo, me parece más un comercial para promocionar el Hombre Araña durante el 1 de agosto, que algunos medios lo toman como el Spider-Man Day. Según yo, eso sucedió un año y ya de repente ya lo traen a colación seguido, porque el Amazing Fantasy 15 trae como fecha de portada agosto. Yo solo voy a decir, si hay un Batman Day, tiene que haber un Spider-Man Day. Pues debe de haber, pero Marvel no lo promociona tanto. Según yo, fue para una película, ni siquiera fue para tal cual. Porque y no está tan hambriado como dicen. Y yo nada más voy a decir, La fecha de lanzamiento es el 10 de agosto. No, no, no. La fecha de retiro es el 10 de agosto, no el 1 de agosto. O sea, es cuando tenía como fecha oficial de portada. Y Amazing Fantasy XV salió un 5 de junio. O sea, el lanzamiento. El 1 de agosto, a mí personalmente, a lo mejor no soy tan neuras como tú, pero eso en particular a mí sí me causa mucho conflicto. Es como, el 1 de agosto no tiene sentido. ¿Sería 10 de agosto o 5 de junio? That's it. Pero bueno, dicho eso, hubo quienes sí lo promocionaron. Uno de ellos fue Lego con este comercial, que la verdad está bien bonito. Pues mira, no sé, yo lo que me importa es que haya un Spider-Man Day. No importa cuándo, pero qué bueno que hay. Bueno, en el caso de Batman lo mueven como se les antoja, ¿va? A veces en septiembre, a veces. Que Emi tiró ahí una pedrada bien, bien bonita de ¿para cuándo el Green Lantern Day? Todos los días son días de Linterna Verde, Emi. Ay, seguramente. Pregunta Félix si hemos mirado de Mujer Wakanda. No, mano, apenas acaba de salir, no seas gacho. Sí, danos champú. Ando viendo el estudio y Mythic Quest porque acaba de empezar la Leaks Cup en Apple TV. Entonces, pues, como vamos a cortar Apple TV, pues yo me estoy poniendo el día con mis series. Yo también te cancelé ya mi suscripción, entonces tengo Apple hasta el 8. Entonces quiero terminar de estudio y a ver qué más puedo ver. Uy, está bien buena. Te paso luego los códigos para un mes gratis de Apple TV. Ándale. Luego, fíjate que en la tele me aparecen como anuncios de 3 meses gratis de Apple. Y una vez lo apliqué y sí me lo aceptaron. Pero como las otras veces ya tenía yo la suscripción, ya no me lo quisieron aplicar. Pero dice Van, pues sí, ando mal de la garganta y las vías respiratorias, pero eso solo medio se lo dijo a Vale. O sea que yo ni me acuerdo que me lo dijeras. Sí, no. A ver, deja $80. Envíen 2 para amigo Covacho y con aguacate. No quisieron la conca. Bueno, Félix, ¿qué cobró algún tipo de herencia o qué? Anda presumiendo dinero. Yo no se lo he visto. No sé si tú ya se lo viste, pero dice que tiene. No, no, yo no. Espero nunca. Lo estimo mucho, pero espero nunca. La verdad, Superior Iron dice que Paramount se lo da Claro Video y se está quedando sin anime. Es correcto también. Que ahorita en Paramount están estrenando ya la siguiente temporada de Strange New Worlds. De Star Trek Strange New Worlds, que la neta es que sí. Pero acaban de sacar, de agregar Novocaine, esta película con el buen que me cae tan bien. El Boimler, ¿no? No me estoy... Ah, ya, Quaid. Ajá, exactamente, con Jack Quaid. Que salió hace no mucho tiempo en cine, de este cuate que no siente dolor. Entonces, tenía muchas ganas de verla, entonces ahí por si alguien quiere verla, está disponible en Paramount Plus, que como bien menciona, la pueden ver sin costo extra en Claro Video. CJ Glamp, aviso para el que le interese, me acaba de salir un anuncio de Crunchyroll donde pone la suscripción a solo $29 durante 2 meses. Yo aproveché, cancelé mi suscripción a Crunchyroll, pero me suscribí vía Prime, que en Prime Video estaba con $25 por cada mes durante 3 meses. Entonces estaba chido. Dice Joel que en el planeta de Sinestro todos los días son de Linterna Verde. Félix dice, es más, paguemos StreamYard de una vez, mano. Si quieres. Déjate cuento. Esta semana se nos venció StreamYard y tenía que ser de 8,000 varos, pero como venía a cancelar y no decía que te mantenían tu suscripción hasta el último día, pues yo lo dejé hasta el último día. O sea, dije, no, pues no vaya a ser que la cancelo ahorita y me quitan todos los accesos, ¿no? Y ya estaba probando otro que es Streamlabs y la verdad está un poco complicado, o sea, porque lo que sea cada quien en StreamYard es bastante básico y eso es muy, muy padre. Y ya cuando estaba dando a cancelar me dicen, ¿por qué te vas? Y yo, porque está muy caro. Ay, pues te damos 40% de descuento, entonces va a salir en $5,000 el año. Está caro todavía, muy caro, pero estaba en 8,000. Y dije, ay, Streamlabs está en 3,500, este está en 5. Bueno, entonces va a ser el último año que vamos a tener StreamYard. Y me comprometo a estudiar Streamlabs para que el próximo año salga más barato este tipo de chingaderas. Está cabrón. Pero pues luego, es que son, también son las mejores herramientas, mano. Esa es la parte ruda. Yo ahorita, por si no lo notaron, me compré una compu nueva. Y era justo y necesario. Llevaba demasiado tiempo sin compu. Entonces ya tengo una compu. Pero yo me acostumbré a que las pues ya venía Office y venía todo así como bonito. Eso les dirá desde hace cuánto no tengo computadora. Y no, ahora resulta que tienes que pagar una especie de suscripción para usar Office. Y me cobraban como 1,300 pesos. Dije, no me voy a pagar 1,300 pesos por un año de Office. O sea, no. ¿Por qué? ¿No? Entonces, cuando dice 5,000 pesos, sí fue de, su madre. Yo no voy a pagar. Pues lo que pasa es que antes lo pagaba porque había trabajo y había bonanza, sí, mano. Pues sí, pues esas son las cosas de las que uno se entera cuando ya no hay de eso. Sí, este año sí me dolió. Pero por eso los que tiren paro con superchats, en serio, ay, de hecho no agradecimos que esta última semana, si no estoy mal, no voy a quejarla, estoy seguro porque todas las semanas nos manda 50 pesitos el buen Jesús Navarrete, pero nomás para no irla a cajetear y dar otro nombre, porque a mí se me va el pedo, y que de hecho nos dejó el mensaje de que, como siempre, un gran programa. A él le gustó mucho la de los Cuatro Fantásticos, que si ya la verdad ese reparto es más tóxico que cualquier oficina de su pagada de México, pero en pantalla no queda nada de ver. El buen Jesús Navarrete, que aparte de dejarnos su comentario de los Cuatro Fantásticos, nos mandó 50 pesotes en superchat y se le agradece un montón. Y ya que estoy en los comentarios, de la semana pasada, también el buen Marco nos dejó dicho que muchas gracias por retomar las noticias, que nos extrañó mucho y agradece que nos aventemos programas largos para que duren toda la semana. Siempre es grato escucharlos. Saludos desde la bonita Puebla. Saludotes y muchas gracias a los dos. Qué buena onda que estén con nosotros y que nos dejen comentarios. La neta es que se agradece mucho. Sí. Igual a todas las personas que vengan a ver este video que queda ya plantado en YouTube, por favor, recuerden darle like al video. Recuerden compartirlo con sus amigos, con sus enemigos, con sus familiares, con la gente que les cae mal, pero compartan el video, por favor, y dejen los comentarios, que todo eso nos ayuda un montón para que el algoritmo nos ayude a mejorar los números, porque andamos bajitos de números, mi estimado Vale. Pues sí, pero mira, ahí andamos. También ya estamos viendo shorts y entonces ahí más o menos ahí va. Mira, por lo menos ya le dimos a Sofi un programa de más de 100 views, entonces qué bueno. Que pudo experimentar ese éxito. Don Roberto Rodríguez dice: el sol sale para todos, ojalá tanto Superman como los Cuatro Fantásticos tengan muy buena taquilla y sigan las películas de superhéroes. Y sabes qué, mi querido Roberto, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, porque pues es lo chido, ¿no? Es correcto. O sea, pues que realmente, pues si lo que queremos es que haya películas de superhéroes, mano, y sí, todas las que hay de emoción de que ven, yo Superman, yo Cuatro Fantásticos, las dos estuvieron chidas, y ahí viene sí. Toxic Avenger, que también se ve chida. Aprendan OBS, nos ordena Emi, como todos los que nos andan ordenando hoy. Emi, de hecho, esa es otra opción, que esa es gratis, pero también es bastante complicada. Que no te creas, Streamlabs está más o menos igual, porque básicamente se basa en OBS para cobrarte. Dice que ha streameado dos o tres veces con OBS y no es tan complicado, aunque es cierto que StreamYard es muy fácil de usar, ¿no? Es que aparte, no nada más transmito yo. O sea, transmite el enano, transmite Van, transmite nos manda 50 pesotes también el buen Félix Alfán, para que no digamos. Exactamente, diciendo que miren, les dije que había, que aquí había varo, tomen. Muchísimas gracias, don Félix, de todo corazón, muchísimas gracias. También transmite Bernie o Gámez, que ponle tú a lo mejor, pues entre todos se pueden aprender. Sí, pero cuando tenga que transmitir Axel o Sofi o Nat o quien sea extra, no menciono a Francisco, porque Francisco sí él dice que no va a transmitir jamás. O sea, es más fácil decirles, mira, StreamYard es muy básico, éntrale, a OBS tienes que armar todo esto, esa es parte de la situación. Pero sí, tengo que aprender. A mí me maría Windows, imagínate una cosa más complicada, o sea, por algo no uso Linux. Octavio Hernández anda por acá, dice, saludos, les comento que en Xbox Game Pass están regalando 2 meses de Crunchyroll, ojo, solo si tienen Game Pass, Ultimate, saludos. Ah, mira, no tengo el Ultimate, pero tengo el Game Pass. Que fíjate que por acá la buena onda, perdón, don Félix dice que a ver si el enano paga el streamer, pues no, pero... Pues de hecho sí están organizando Cooperacha. Ah, específicamente el enano y Bernardo mencionaron que iban a apoyar. A mí me da cosa pedirles que apoyen porque pues tampoco es como que haya pagos. Pero fíjate, dice Geeklamp que él venía un ratito y ya se quedó más de una hora. Qué buena onda, Geeklamp, qué bueno, bienvenido. Y tú el tiempo que quieras estar aquí, está bien chipocles. Y Emi le dice que así se empieza, que ella empezó de poquito a poquito y aquí anda a la 1:40 de la mañana. Perdón, Emi. Bonanza era de mis series favoritas, dice Félix Farfán, en la lejana infancia por Canal 4. Ni me acordaba de Bonanza, tú. Pero bueno, pero ahí están 50 pesotes para el streamer del buen Félix Farfán. Ahora yo nomás dijo, él dijo que iba a pagarlo y nomás puso 50. Hasta que el valor de 50 a 50 es un paro total. Estoy cotorreando, hombre. Y le dice, ya duérmete, geek, se te va a aparecer la niña. La niña. No, anda aquí atrás. No se puede. Bueno, ya son 3 horas, entonces pues ya vamos. Ya vamos. Ah, no es cierto. Ya se acabó lo que se daba. Ah, no es cierto. Falta lo de Marvel, ¿no? Sí, pues faltan 2 cositas. Mira, de hecho, adelantamos lo de Frank Miller, que sí lo tenía para más adelante. Pero chismes sobre Marvel Studios, es que esta semana el Kevin Feige te digo que salió como a soltar chismes a diestra y siniestra. Bueno, chismes de una revista Variety, entre las que destacaron por ahí, bueno, las más importantillas, ¿no? De que ya están por comenzar con los con la elección del elenco de los Hombres X. Mucha gente resaltó el tema de que dijo que pues van por gente joven, o sea, no tan conocidos, para que salga más barato el chisme. Y yo no las voy a decir, acabamos de tener a David Corenswet y a Rachel Brosnahan, que son jóvenes, que no son tan caros y que dieron un papelazo. Entonces la neta es que o el mismo Hugh Jackman cuando lo eligieron de Wolverine no era nada conocido, entonces deja tú, no era nada. nadie, sí, el hombre, y nos dio un gran Wolverine. Pero fíjate que también creo que en X-Men sí es bien importante que sean chavos, porque pues la idea de X-Men, sobre todo si pasa por lo menos lo mismo que pasa con Cuatro Fantásticos, que es que respetaron mucho la esencia de esos primeros cómics y de cómo funciona, pues X-Men es una escuela, entonces sí necesitas chavillos que den la apariencia de ser Escolapius, uh-huh, ¿no? Y donde sí le puedes meter un poquito más de varo es en un Profesor X, por ejemplo. Pero los X-Men sí tendrían que ser chavillos. Yo lo único que le pido a la película de X-Men es que dejen de hacer líder al imbécil de Logan y le den su debido lugar a Scott. ¿Sabes qué? Yo tengo la sospecha de que a Wolverine no lo vamos a ver en la primera película de los Hombres X. Mira, que Kevin Feige te oiga, man. Yo creo que no lo van a meter. Tengas boca de profeta. Ojalá. Bueno, está ese chisme, y también para que sea un poquito más barata la película y demás. También dijeron que Black Panther 3, que ya vieron los primeros ideas de Ryan Coogler para la tercera película, que le están muy emocionados y que parece que es a la que le van a dar turbo también. O sea, los Hombres X y Black Panther 3, ahí vienen. Donde no hay prisa es en la siguiente de Deadpool, ni en Blade. Que pobre Blade, ya tiene como 7 años que lo anunciaron. Yo creo que Marshall Ali ya se va a ir a otra parte, no sé, todavía no hay información todavía sobre eso, pero por lo pronto sí dijo Feige que pues no hay prisa para Blade. Y mira, lo entiendo hasta cierto punto, pero pues sí está gacho, ¿no? Pero pues mira, veremos qué ocurre. Como dices ahí, la bronca es que pues Marshall Ali nos está haciendo más joven. Uh-huh. Pero afortunadamente también hay toda una nueva generación de de grandes actores afroamericanos que pueden hacer un gran papel. La onda es que, pues, oye. No, el Marcela era un gran cast, o sea, sí estaba interesante el chisme porque el cuate, pues, tiene rango de muy buen actor y aparte sí puede hacer la de acción todavía. O sea, lo acabamos de ver en Jurassic World Rebirth y todavía tiene madera, pero como bien dices, no se está haciendo más joven. O sea, tengamos en cuenta que Liam Neeson estaba haciendo películas de acción a los 60, o sea, de que pueden. Pero también ya las últimas de Liam Neeson, por eso ya hizo ¿Y dónde está el policía, mano? Las últimas, pero ya cuando empezó a ser como héroe de acción, ya estaba arriba de sus 50 y tantos. Ya estaba Rocaelo. Ya no se cosía el primer hervor. O sea, de que se puede, pero la onda es, de nuevo, también entiendo que él se pueda llegar a desesperar, porque pues sí hay, sí se nota un desdén por parte de Marvel Studios para Blade, y eso no está chido. Sí, no está padre. Acá Jake Lamb le dice a Emi, uy, es que ya no sabe la cantidad de veces que nos quedamos hasta casi las 6 de la mañana. No, seguro sí sabe, porque andaba por aquí ya nuestra querida Emi. Dice Félix que ya se iba, pero le toca destrozar a Rob, ¿verdad? No, ya lo destrozamos, mano. Ya lo de Rob Lefe, ya. Ya pasó. Pero fíjate, solo en deferencia de su covachat, no le voy a decir nada por andar diciendo incoherencias. Cuando dice, ah, caray, ese cíclope afrodescendiente se ve más o menos. También mató a su padre adoptivo y engañó a su esposa. No voy a discutir, no voy a caer en provocaciones, Félix, solo en deferencia a tu bonito covacho. G-Clam dice, si no ponen a Jubilee de líder, no quiero nada. ¡Qué caray! Alejandro Yarena, sí le voy a responder. Dice que nadie quiere a cíclope de líder. Luego se vuelve loco, estás muy mal. Cyclops es el mejor líder después del Capitán América, de todo el universo Marvel. Y tiene que ser la cabeza de los ex. Superior te pide, Francisco, no le digas imbécil a Logan. Él no pidió ser líder. Imbécil es Cyclops. Al final, ambos son imbéciles. No, perdón. Cyclops es el gran líder de los X-Men, el segundo gran líder de todo el universo Marvel. Y Logan sí es un completo imbécil. Y también dice que Marshall Ali perdió 5 años con Marvel Studios en pura estupidez. Es correcto. Dice, ¿por qué que por qué le recordaste el fiasco jurásico, Vale? Pues, está divertida, o sea, para lo que es. Está entretenida. Y también dices, si se trata de eso, pongo otros 50 y sigo tirándole al mal padre de Nathan. Qué mal estás, porque ahí se nota que no le sabes, mi estimado Félix, porque Cyclops y Jean cuidaron a Nathan y fueron los que lo educaron durante su infancia, fíjate, así que no puede Red decir. Y Slim, fíjate. Exactamente. Wolverine es un gran director de escuela. Wolverine es un gran, y déjalo ahí. Pues bueno, en chismes, pues de hecho sí, quedan dos chismes de Marvel justamente. Esta semana, bueno, no es cierto, no esta semana, pero yo no estoy seguro si ya salió. Fíjate, debí de haber revisado eso antes. Pero, no, lo que pasa, bueno, esta semana, por lo menos, sí salieron ya las imágenes de el nuevo Punisher. Marvel Knights Punisher, de hecho, va a estar a cargo de Jimmy Palmiori, con arte de Dan Panosian, y va a llegar, va a ser una miniserie de 4 números, y sale el 8 de octubre. Pero lo que sí salió ya, es la portada y algunos dibujos de Dan Panosian con el nuevo diseño de Frank Castle, y hay drama por la nueva calavera. Ya es que Marvel tiene rato como queriendo cambiar el tema de la calavera de Punisher por los policías corruptos que han estado, bueno, pues estos fascistas culerones que la han estado utilizando, como que si quiere Marvel pues no usar la clásica, al menos durante un tiempo. Desligarse, es que ese es el problema. Y de hecho ha sido el grave problema de personajes como Punisher o Rorschach o Wolverine, que de pronto la banda los malconfunde, ¿no? Y cree que son los héroes de la película, y no es cierto, ¿no? Entonces, ya ha salido varias veces Jerry Conway a decir, el güey no es un héroe. No, Marvel ha dicho, güey, no es un héroe, pero bueno, es un personaje muy popular que vende cómics, y pues tampoco el ratón y Marvel se hicieron ricos ignorando a sus personajes más populares. Entonces, ahorita lo que quieren hacer nada más es como desligarse o desprenderse del estigma de esa calavera que, como bien mencionas, ha sido adoptada por particularmente agentes de la ley y el orden, pero también por grupos de derecha paramilitares para pretender ser los guardianes y los justicieros, cuando en realidad son una bola de matones, pues como el Punisher. Sí, no, en el caso de Punisher, pero también Marvel sí ha sacado muchas historias que con Punisher en particular luego como que sí enaltecen el tema de que sea este asesino, ¿no? Pero pues mira, esto entra dentro del mame este de World to Come, que es la miniserie que están haciendo Christopher Priest y Joe Quesada. No sé si has tenido chance de checarla. No. Está medio rara. Hubo mame porque al final aparece un contendiente al trono de Wakanda que es rubio. Entonces todo el mundo empezó a decir, Black Panther ya es rubio, miren, Progress, ¿qué se siente? Y los Progress pues no dijeron nada, porque, güey, ¿qué tiene? O sea, X. O sea, no, porque es una historia y además porque le está escribiendo Christopher Priest, o sea. Sí. La verdad. Es básicamente el hombre que hizo de T'Challa lo que es T'Challa hoy en día, ¿no? Sí. Y además es afroamericano, entonces el güey sabe lo que está haciendo, pues. Yo estoy un poco conflictuado porque a mí la verdad es que el no me está gustando mucho. El formato está medio raro porque te van manejando así 3 años antes, 6 años antes. Bueno, sí, en Superman, también en Superman Lost estaba algo así, tienes razón. Dice Félix Farfán, miren si tengo dinero y ahí van otros 50 pesotes. Porque aparte quiere decirle Cíclope, infiel parricida y abandoné niños. No te voy a decir nada, muchas gracias, mi estimado Félix. Mientras gracias, sigas sacando mano. Los billetes, ya no te voy a discutir esas cosas, porque tiran mucho, mucho paro, mano. La verdad es que sí. Van dos numeritos, el arte de Joe Quesada está bárbaro, la verdad. Sí está muy chido, pero todavía no. A lo mejor tengo que entrar en el ritmo de Priest. Nunca viste, pero bueno. No terminé. No pude entrarle. Yo me acuerdo que me lo recomendaste nuevo, mucho y no. De nuevo, es Christopher Priest, o sea, sí. Pues sí. Bueno, la cosa es de que, pues mientras sea yo que sea, le dieron World to Come con Black Panther y con Christopher Priest, pues a Jimmy Palmieri, pues que era el otro mero mero del imprint de Marvel Knights, pues le están dando su Punisher, ¿cómo ves? Sí, lo malo es que se lo están dando como guionista. O sea, a mí me mencionaste dos grandes razones por las cuales no voy a leer este cómic de Punisher. Son Jimmy Palmiotti y Dan Panosian, que no son de mis artistas más favoritos del mundo, a pesar de que ese es un portadón, hay que decirlo. Fíjate que el arte de Panosian está bien perro. Yo no lo recordaba tan chido. Sí, he estado viendo sus lápices en Twitter y le está quedando bien chido. Pues igual es que hace mucho no lo veo, puede ser, pero el Panosian que yo recuerdo no era. Así que uy, voy a seguir toda su chamba. La neta, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero mira, pues, a ver qué ocurre, veremos qué pasa. Ahorita seguro va a estar el mame con los Brutal Dude acerca de la calavera de Punisher. Pero pues también eso vale reata. Habrá que ver qué pasa con el cómic. A mí la neta es que no me gusta cómo escribe Jimmy Palmiotti, pero ya veremos, ya veremos. Ya ves que coescribía Harley Quinn con Amanda Conner. Su esposa, con Amanda Conner. La verdad es que no me gustaba nada. Yo sé que tuvo muchos fans y que sí tiene su legión y todo, pero bueno, a mí no, la verdad es que tampoco me encanta. Yo lo que le he leído al buen Jimmy Palmiotti no me gusta. Vamos, lo que he leído a Joe Quesada no me gusta como escritor, pues. Entonces, y la verdad es que las declaraciones de los dos sí están medio pinchonas. Palmieri dijo, Marvel Knights Punisher no es que esté regresando, sino que está poniendo, está listando, está, it's getting ready, se está poniendo listo, bueno, está alistándose para hacer que todo lo demás se vea chapa, se vea tame. Así como, ay, mamón. Ay, mamón. Ay, mamonzote. Y Punisher está diciendo que Punisher es crudo, no pide disculpas, o un apologetic, no sé cómo sería la traducción, pero pues, o sea, no pide perdón por ser, y está lleno del tipo de grit que regularmente no ves en los cómics mainstream, y bueno, o sea... Me acabas de dar otra razón por la cual no leer este pitch cómic. No, está de acuerdo, o sea, no dan ganas de leerlo, pero el arte de Panoshen, lo que le he visto en Twitter, se ve bien chido, o sea, eso sí, pero a mí el diseño de la calavera, fíjate que no me molestó, porque pues, juega con el tema de los del negativo, no se ve una calavera tan in your face, y se me hizo mucho mejor aplicado esta versión que la que vimos en el de sí, Jesús Sai para Jason Aaron. Sí, coincido. Sí, el otro como que tenía cuernitos por este rollo como de Sí, como de demoníaca o sobrenatural, etcétera. Sí, no, tampoco me hizo particularmente feliz. Aunque el cómic no estaba mal, ¿eh? O sea, tampoco es el mejor cómic de Jason Aaron, querido. Pero no estaba mal. El mejor cómic de Jason Aaron en los últimos años es Las Tortugas Ninja, léetelo. Relájate. Wey, ya lo leí. Es que la vara está baja. Pero fíjate que ya salió el Oversized Hardcover, pero nada más son 6 números. O sea, mejor no voy a esperar a que termine el seguramente van a sacar. Me va a pasar lo mismo que con el Last Running, que me compré el pasta dura Oversized, y como un mes después de que me lo compré, salió el Deluxe Edition con más cosas, y fue como de ¡ah, te odio, IDW! Entonces, mejor no espero. Pero sí está muy bonito, y a mí me sorprende muchísimo el arte de Ferreira, güey. El artista que resulta ser que es el artista regular de las tortugas de IDW. Pues esta es una continuación de las tortugas de IDW. Sí. Pero qué buen arte. Sí, también. Qué buen trabajo. Sí, no desluce alrededor de los otros que están ahí. Para nada, ¿eh? Sí. De hecho, si me lo preguntas, para mí está mejor que el de Cliff Chang. Por bastante. Oh. El de Cliff Chang está hermoso. Está muy bonito. El Chang está bien chido. En general, todos están de perros. Digo, está mejor que Derek Robertson, eso sí te la compro. También. Pero, híjole. Y ese Derek Robertson creo que está mucho más pulido que el que le recuerdo en The Voice. Sí. Félix nos dice que el Southern Bastard de Jason Aaron es una chulada, mano, pero no es de los últimos años. O sea, tiene, por lo menos tiene 8 o 9 años en hiatus. Sí. G-Clam dice Félix aplicando el pay to win. Así gana, pero está bien que siga pagando para ganar. Superior Raymond dice que pone ser sonoro de barrio, como sucedió con un cómic de portada de cartón de Doctor 2099 y Punisher. Ok, y dice que Wolverine es un héroe al final y que tuvo que sacar a Cyclops de la estupidez. Al final, pero muy al final. Dice Giglam que le recuerda más a Crossbones el traje, sí, tiene un poquito por ahí, pero me gusta cómo sigue manteniendo la idea de la calavera, pero un poquito más, más cuadrada, más allá, está chido. Y que le gusta el diseño del traje, no le gusta el diseño del traje, pero el dibujo está bien. El portador es un portadón, dice Don Félix que sí, señor, pero primero se lo entrega a una total y absoluta extraña que se lo lleva al futuro apocalíptico, con exceso de confianza, solo con la promesa de que lo va a curar. Pues estaba muriendo, güey, o sea, perdón, ahí sí, si te dicen yo te lo curo, pues, güey, perdón, creo que cualquier padre de familia, y te lo puede decir Sue Richards, si le dicen que va a curar a su hijo, le da a su hijo para que lo cure y no verlo morir en sus brazos, así que estás equivocado a pesar de tus 50 pesotes, pero si quieres dar a nosotros, te doy la razón. Dice Superior Iron Man, Phoenix y Cyclops, un gran cómic noventero. Y tienes razón, es muy bonito. Y un artesazo de Jinja precioso. Alejandro Llarena dice que yo soy el Cyclops de la covacha, porque me dan poder y me vuelvo dictador. Por su lado, Don Francisco es Wolverine. No importa cuántas veces vale lo corra, él renace y regresa. Cámara, Alejandro, yo no me llevo así. Cámara. Nariz de perro, gris, dice el papá de Lisa. Eso lo dijo Félix, que es el papá de Lisa. Lisa. Y bueno, ya para ir cerrando el chismecito, el fin del universo Marvel 2099, que nuevamente estoy seguro que no es la primera vez que terminan este universo. Y lo de único, hecho, lo raro no es que lo terminen, lo raro es que lo hayan regresado. O sea, de su primera vez pasaron como 20 o 30 años casi de que para que lo volvieran a sacar y ya lo van a acabar. Pues, cualquiera diría que, ahora sí que como dice un chiste por ahí, no estaba muerto. ¿Estaba de parranda? Exacto. Ok. Ah, ok. Ya ves, ese dicho sí lo entendí. Exacto. No como el otro. Parte del mame que traen es de que va a aparecer el Spider-Man del 3099, que es esta cosa que parece, se parece al traje de Prodigy, es traje amarillo con azul. Está medio X. Y es un rollo multiversal, hay varios personajes de distintos universos. Está por ahí el Wolverine de Age of Apocalypse, tenemos a un Cyclops y una Jean Grey, más o menos de muy clásicos, muy de la época de Neil Adams. Y a mí la neta, me da gusto que termina, que espero yo que con eso termine la etapa de Steve Orlando con Spider-Man 2099, porque desde que entró el personaje, hijo de la chingada, qué cosas más aburridas escribe este vato. Hubo por ahí alguien que ay, Laca Laca, que es un trolazo en Facebook. Digo, güey, ¿por qué? Pues sí escribe cosas chidas. Y yo, pues recomiéndame una. Y sí nos dejó una recomendación ahí. La neta es que no. O sea, sí dije, no, güey. Eran cositas en DC. No sé de cuándo. Pero lo que ha hecho en Marvel, ay Dios. O sea, la neta, de los escritores recientes, por decir algo reciente, a los que le suyo, de Félix. Tienes la razón, soy un barato. Mandó 50 pesos para que le des la razón. 50. Y Skrulls Comic también nos manda 130 pesotes. Fíjate, y él no anda exigiendo cosas. Saludos, don Skrulls Comic, qué buena onda, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, por supuesto, Félix, que ya se aventó 150 pesotes en este programa, muchísimas gracias. Bajita la mano. Los dos aparte son miembros covachos, entonces también les agradecemos por ese lado, cómo no. Sí, no, pero estoy borrando, la verdad es que ya decía, de los escritores recientes, o sea, Steve Orlando, Vita Ayala, y Timmy Howard son de los que yo digo, no voy a leerlo a menos de que me llame mucho la atención la premisa. Y a veces ni así, mano. O sea, y lo bueno es que pues sí se encarga él de esta, va a ser una miniserie de 5 números. Steve Orlando de guionista, dibujante Ibrahim Robertson, y pues es básicamente un evento que va a reunir a todos los héroes del futuro distópico, incluyendo a Miguel O'Hara. Van a luchar en una guerra orquestada por Mephisto contra un Galactus infectado por Null, que se hace llamar Abyssus, y un ejército procedente de diversas líneas temporales. Fíjate que yo respeto tu fobia contra Steve Orlando. Coincido que no todo lo que escribe es particularmente agradable, pero he leído cosas que no me han desagradado. Por ejemplo, su Scarlet Witch no me molesta para nada. No me gustó. De hecho, los primeros números me gustan mucho. Después empieza a caer un poquito, pero no es tan mal. Y su Ewoks me gustó mucho. Y recuerdo que en algún momento de los cómics de la semana leímos un cómic independiente que a mí por lo menos me gustó bastante. No lo terminé de leer, lamentablemente, pero lo que leí me gustó bastante. Pero sí, mucho de lo que escribe sí es de hueva. A diferencia, por ejemplo, de Vita Ayala o de Tini Howard, que Tini Howard me da una hueva absoluta y sí, no le encuentro ningún punto a favor. Y Vita Ayala me parece que incluso no sabe ni escribir, muchas veces no sus guiones no se entienden, ¿no? Sí, bueno, sí, de hecho sí, en eso sí te doy la razón. Creo que Vita Ayala es mucho más deficiente que los otros dos, por lo menos creo yo, son aburridos. O sea, Tini Howard y Steve Orlando, o sea, son aburridos, a mí me parecen aburridos sus guiones. nuevamente tengo que hacerle la calaca y a decir, no, no, este Orlando está chido. Ah, bueno, pues qué bueno, como dices tú, más poder para ti, mano. A mí, yo la verdad es que yo paso sin ver. Este, que ahorita fueron tres que me vienen a la mente, de esos que son como muy constantes, que ay, güey. A mí, fíjate que Steve Orlando sí me, o sea, a ver, sin haber dado algo tan bueno, pero me figuro un poquito más cerca a Joshua Williamson, por ejemplo, que te puede dar algo muy malo y después te sorprende con algo buenísimo. En el caso de Steve Orlando no me ha dado algo buenísimo, ¿no? Pero tampoco me he encontrado cosas que me han gustado de su chamba. Y de Félix Farfán, que Ewoks, quería decir Ewoks, ¿qué dije? No dije Ewoks. La verdad es que no caché, mano. Pero bueno, este evento inicia en diciembre. Hay que recordar que Ewoks lo tradujo nuestro buen amigo Bernardo, para que quien quiera comprar en Panini lea su traducción. Sí, sí, es el primer tomo de Bernardo en bueno, para Caligrama, que le edita a Panini. Este, ojalá el primero de muchos. Ojalá. Yo nada más quiero decir, Caligrama, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué a mí no me has dado una traducción? Estimado Caligrama, pero está bien, pasa nada. No sé, yo sé de gente de Caligrama que sí nos ve. Y que aparte nos ve con gusto y con cariño y le mandamos un abrazote, pero no balconearé nombres para que luego no digan. Este, yo nomás digo, o sea, hay gente que nos ve, entonces, ¿por qué, pobre Francisco? Se nota, ajá, se notó ahí el favoritismo. Muy mal, muy mal. Yo creo que cuando les recomiendo, bueno, también le pasé el número de Bernardo, también se lo pasé hace como un año y medio, yo creo, y a lo mejor no sabía que era Covacho y dijo, ah, bueno, este calcón es de la Covacha, este sí lo metemos. A lo mejor no nos quieren a nosotros. No sé si Sony nos tiene vetados. No sé, o Panini. Qué mal. Está bien, no pasa nada, Al fin y al cabo, no necesito trabajo, Pero dicho eso, muchas gracias, por si hablarle a Bernardo. No vayan contra él, nomás por las bobadas. No. Ven ni bien, compren sus e-books y lean todo lo que traduzca el Borbero. Y recuerden que las opiniones vertidas en este programa son opiniones solamente de quien las emite y no representan de forma alguna la opinión de la Covacha en general, incluido Bernardo, sus directivos y responsables. Haciéndome, qué bueno que Bernardo no nos ve, porque si no va a decir, güey, no, cállense. Scrolls Comic dice, gracias por su contenido. Muchas gracias a ti, mano. Abrazote. Saludotes. Y Félix dice, momento, yo no he exigido nada. Pido que es diferente. Es con 50 pesotes. Don Gold dice, nos vemos, Covachos. Un gusto andar por aquí. Ya vámonos todos, ¿no? Ya se acabaron las... Sí, cosas. Sí. No, pues ya se va Goldet, ya nos vamos. Ya ahora sí. Resulta de Giglam. Acabó lo que se daba, fíjate. Sí, la verdad es que como vieron, las notas principales estaban bien chafitas. Sí, o sea, sí, no. Así que ustedes digan, ¡ay, qué bruto! No. Te digo, estoy... Más, o sea, en una de esas habría... Se me fue, es que la neta es que ahora sí que... Yo vengo a este programa no más a hablar, ¿no? El que hace toda la chamba es Valentín García. Pero por ahí soltaron un montón de previews de próximos TPs de DC. Por ahí me enteré, fue donde me enteré del Deluxe Edition del World's Finest de Mark Waid y Dan Mora. Vienen varios ómnibus, viene el segundo tomo de Nightwing de Tom Taylor, viene Legends en Omnibus porque nadie lo pidió, y a nadie, la neta es que ignórenlo, o sea, con que lean la serie regular ya tienen más que suficiente. No es muy buena, pero qué buen dibujo de John Byrne. ¿Qué otra cosa? No sé, hubo varios, pero de nuevo tendría que ponerme a hacer el mix and match de todo eso, pero no lo iba a hacer. Entonces, ahí por si quieren, sigan a la buena gente de Near Mint Condition y así, y ellos les darán las notas. La semana pasada salió los compact comics que van a salir a inicios del próximo año, y por ahí venía Supergirl, Woman of Tomorrow y tres tomos de Batman, porque Sí, vienen varios. Viene el Deluxe Edition de Batman Año 3. Que también ustedes que digan, ah, qué bruto, merece un Deluxe Edition. Nada más lo sacaron porque ya hay Deluxe Edition de los otros dos. Pero, porque ya se le están acabando las series de Batman que sacar en Deluxe. Pero pues, porque además, solo la neta es que ese solo vale la pena si viene al Only Place for Dying, ¿sabes? Y como ese ya lo publicaron en Morten La Familia, pues ya no lo pueden sacar. Entonces son tres comiquitas pinchísimos, pero bueno, están... Es lo que hay. Viene Año 3, el DC Finest, viene el tercer tomo del Batman Post Crisis, que se va a llamar Blind Justice. Ya está Batman Año 1 y Año 2, Batman Killing Joke, y viene Batman Blind Justice, creo que ese es para el próximo año. Entonces pueden tener tres tomos de corrido del Batman Post Crisis, y de verdad, háganme caso, léanlos. O sea, no solo por Año 1, no solo por Año 2, no solo por Killing Joke, los números mensuales de esa etapa, tanto de Batman como de Detective, estaban buenísimos. Vale muchísimo la pena. Se los recomiendo. Perfecto. Los tomos de Batman, nada más por no dejar, es Gotham by Gaslight, The Dark Knight Returns y White Knight. O sea, no digo que no merezcan estar en la edición de bolsillo, o sea, como que son de los necesarios, pero está mamón que anuncian tres de Batman y uno de Superchica y hasta ahí. No, también vi otro más, no me acuerdo cuál. Ay, se nos olvidó mencionar lo de la Buffy de Kelly Thompson. Se va a hacer claro. O sea, está complicado, ¿no? Porque cómics de Buffy están complicados. Pero es Kelly Thompson la que se va a hacer cargo. Pero es Kelly Thompson, eso está chido. Que de hecho ahorita fíjate que hay varios cómics así de licencia que están jalando a autores bastante reconocidos, ¿no? Ya mencionamos las Tortugas Ninja de Jason Aaron, están los de los de G.I. Joe. Ahorita Kelly Thompson también está, creo que en G.I. Joe o en Scarlet, que es una de las G.I. Joe, pero andaba por ahí. Y viene ahora en Buffy. La neta es que a mí, ahorita, me emociona mucho más este cómic de Kelly Thompson que la serie que quieren lanzar. Pero ya veremos cómo está. Le daré un chance cuando salga. La neta es que se ve bien. Entonces, bueno, de nuevo, en teoría, tomando en cuenta que Kelly Thompson es de las favoritas de este show. Entonces. Sí. Sí, sí. Y las portadas van a ser de David Nakayama y las están tan lindas. No sí. Se parece mucho a Sarah Michelle Gellar, pero están lindas. Oigan, ¿están leyendo los cómics X? Pregunta Félix. Pregunto porque si no, tun, tun, tun. Se perdieron. Yo me quedé al inicio del X-Man junto, como se llame, cuando secuestran a Javier o Xavier. Y ahí me quedé, ya no le he seguido. Y la neta es que a mí ese X-Man Hunt. Ese crossover me dio una hueva brutal, la verdad. Dice que no se perdieron, si no lo están viendo, se perdieron una gran apuñalada al cuerpo que le pone Logan al golpear manos. Casi lo mata otra vez. ¿Quién es el golpear manos? ¿Scott? ¿Sí? ¿O Alex? Alex también golpea, ¿eh? Jiglan dice que en Japón iban a sacar una edición de aniversario de Ghibli, pero ya no supe más. Supuestamente una caja con libros, todas las películas y algunas cositas. Eso, las ediciones españolas de las japonesas de Ghibli son una cosa espectacular, pero cuestan buenísimo. No están buenas. Dice que mencioné el de Spider-Man con queja del arte de portada y tiene un chartón. Sí, está bastante horrendo. Y sí menciona que al que apuñala es Scott y casi lo mata otra vez. Wolverine nunca ha podido con Scott. Scott siempre le ha dado viada al chaparro ese, al tapón de alberca. Entonces. Fíjate que estoy viendo y como que subo así varias notitas, pero ahorita que mencionamos a Sara, bueno, que mencionamos, que mencioné a Sara Michelle Gellar, la semana pasada salió una nueva versión de Sé lo que hicieron el verano pasado, que es una secuela. Y para verla, pues también me aventé las dos anteriores. La primera sigue estando muy buena, fíjate. O sea, digo, dentro del género, dentro de lo que es, está muy bien hechicita. Y sí, Sarah Michelle Gellar está bien chula. Sí, en Slasher es chida. De hecho, menciona en algún momento que justo estaban filmando esa película cuando estaban pasando la primera temporada de Buffy. Entonces andaba como muy aislada en esa peli. Pero la primera es divertida, o sea, ya la segunda es repetida, es básicamente como Scream, ¿no? Que la primera está chida. Es horrible. No, es que las de Scream, o sea, están rebuscadas lo que tú quieras, pero incluso la 4, que es la más flojona, tiene como su chistito. Bueno, la 4, es que la 4 ya se fue a la farsa, o sea, la 4 sí, sí se... Sí. O sea, la 4 ya les valió reata. Pero sí, la 1 y la 2, la 1 y la 2 están chidas, la primera es muy buena. La segunda empuja más hacia el horror, hacia el pero, o sea, se vuelve un poquito más violenta y eso le ayuda mucho a mejorar el tono, pero casi es la misma película. La tercera es donde se tropieza y en la cuarta es cuando ya nos vale rato. La neta es que ya vale. Pero la media aguanta bien las cuatro, pero las de el verano pasado. La primera está muy divertida, la segunda sí se cae muy cañón, porque de nuevo hecho, es prácticamente la misma película. No me consta, yo no sé si sea la misma, no, es que no es realmente la misma, porque pues ni siquiera hay, no hay un asesinato como tal, nada más es el asesino anterior que los está acechando. Me suena más a que era un guión que tenían para otra película. Dijeron, ah, bueno, necesitamos un guión rápido. Ah, mira, está este, ahí está bien, nomás le cambiamos los nombres de los personajes y chingue su madre. Una cosa así, ¿por qué aburrida está la pinche película? ¿Qué es lo que pasa? La primera... Sí, no, sí pasa. O sea, la primera está en Netflix. Ya ves que... Y la segunda en HBO Max. Ya ves que, por ejemplo, la tercera y la cuarta de Die Hard fueron eso. O sea, eran películas que iban por otro lado. Y se nota. Y si lo hacemos Die Hard... Y ya, pues ese era como por ahí. Y es algo que pasa mucho justamente con estas secuelas, relaunch de franquicias populares. Sí. La cosa es que la nueva de Sea lo que hicieron el verano pasado está padre. O sea, no es el peliculón, tampoco está. De hecho, es una recuela, como le dicen, porque es básicamente es como más o menos lo mismo, nuevo, pero con los personajes leyenda, porque regresan Jennifer Love Hewitt y el esposo de Buffy, Freddie Prinze Jr., se fue el nombre de repente, regresan ellos dos, y sí tiene como sus ligas a las anteriores, y además está, bueno, la anterior pues, la primera, o sea, como que si es la primera y la última, es una buena experiencia, pero sí sáltense la de lo que hicieron el verano pasado. Para quien no lo sepa, porque luego acá se me da el pedo, una recuela es la mezcla de reboot y secuela, sí. Entonces por eso es recuela, porque es como que rebootean la franquicia y se la reinician, pero le quieren dar como el guiño de que tiene que ver con lo anterior, entonces, pero sigue siendo, al final de cuentas, sigue siendo medianamente una secuela. Según yo, el término lo acuñaron en Scream 5, que es una recuela, y las Scream 5 y 6 están chidas. Y la 7, no voy a verla al cine porque sí me molestó lo que hicieron a Melissa Barrera, porque la corrieron. Y regresaron a Nip Campbell, que la habían sacado en la sexta. De hecho, no regresan Jen Ortega ni Melissa Barrera. Entonces, como, güey, pero las nuevas películas eran sobre ellas. O, digo, regresan Courtney Cox y Nip Campbell, que son las de siempre, ¿no? Pero es como, yo creo que ahora sí matan a Courtney Cox. Veremos qué ocurre. Pero no la voy a ver. Justamente el buen Giglap nos decía precisamente eso, no es secuela, es recuela. En teoría sí toman en cuenta la primera película, pero no le da una continuidad. Pero es secuela. Giglap dice que para temas de terror, aquí anda, dice. Y Don Félix se puso agresivo y eso no está chido, Don Félix. Así no se le habla a la banda. Pero dice que luego recomiendas Huesera está chida. O sea, coge al final casi todas las películas de terror mexicana, pero están chidas. Recomiendan Huesera. No he visto Huesera, pero sí la recomiendan. Tiene mucho, lo que hace muy bien es la ambientación. el guión al final es donde se les termina yendo, pero tiene momentos muy, muy fuertes, muy bien logrados, pero la metáfora es donde se les termina venciendo. Ah, qué triste. En la trama. Dice Félix, oye, Freddy Prinze no se lo acabó bien feo la vida, ni el Chicharito sufrió tanto. Que a mí se me hace un desperdicio tener a Freddy Prinze Jr. y que nunca salga de Kanan. Eso me parece un desperdicio. Yo sé que ya se murió Kanan, pero no importa. Oye, pero Freddy Prinze ya tiene... ¡Ah, cabrón! ¡Tiene 49! No te creas. Pues, también mi querida Sarah Michelle Gellar tampoco se cuece ya el primer hervor, hermano. Y aún Estoy de acuerdo, y que el reboot, bueno, el relanzamiento que van a hacer de Buffy con Sarah Michelle Gellar y con los que estén involucrados no me da mucha confianza, ¿verdad, cosita? A mí tampoco. Es con esta, con la directora de Eternals, precisamente. Es la showrunner. Uy. Y va Sarah Michelle Gellar como productora ejecutiva. Yo la voy a ver, pero para mí va a ser fanfiction, la neta. No la veo en como canon, para mí. Sí, sí. Dice Félix, ¿cómo crees, Francisco? Ese espectro está como para vacaciones de terror con Tatiana. No, hombre, ¿qué te pasa? La neta es que para mí lo lograron muy bien, a mí me gustó mucho. Así dice Félix, ¿qué hora? Yo cumplo 49 este año. Yo también, don Félix. Pues usted ¿por qué cree que digo las cosas como las digo? No, es que yo creí que Freddy Prinze Jr. tenía 55, 58 años, y ahorita que vi que tenía 49, sí dije, ay, güey, no, entonces cierto, sí se acabó muy feo. En comparación a Sarah Michelle Gellar y a Jennifer Love Hewitt. Pero es que yo pensé que era mucho más grande. Dice Félix, se acabaron los Covachat por ese comercial. Pues ni modo, mano, fíjate. Entonces ahora ya no te voy a dar la razón. Fíjate, porque no la tienes. Porque además se atreve a decir que fuerte Logan, que se papea a Cyclops. Esas pelis, que muy mal, porque Logan jamás se papea a Cyclops. Cyclops puede con Logan cualquier día de la semana, y cuando le deja es porque le da viada, porque dice, ay, pobre chaparro, le voy a dar champú. Él dijo, ah, caray, entonces ¿quién lo dejó tuerto en Age of Apocalypse? El que lo dejó... Uno le quitó el ojo, el otro le quitó una mano, ¿a quién le fue peor? ¿Al que dejaron manco, dices? Exacto. Ok, ya. Yeah. Si es... Es recuela de la nueva película de Selección el verano pasado, pero sí toman muy en cuenta, o sea, sí entra en continuidad bien cabrón, o sea... Sí, no es igual, sí. Échenle el ojito. Bueno, si les gusta, si no les gustan este tipo de películas, no vayan a verla. Y la de ¿Dónde está el policía? Que también estrenó, nada más lo quería comentar. Viene Félix con unos 50 pesotes y dice, y se lo papeó que no. Pues no, fíjate, ya estuvo bueno, ya me cansé. Gracias por tus 50 pesos, siempre se te van a agradecer, pero ya no puedo más, y tendré que decirlo, Logan Fucci, Cyclops, es su papá, fíjate. No puedo más. Oye, ya estrenó y ¿Dónde está el policía? La de con Liam Neeson y Pamela Anderson. He visto mucha gente diciendo que se rieron de principio a fin, que peliculón, que estuvo muy divertida y la chingada. Yo les digo, bájenle un poquito las expectativas, está muy divertida. Pero tampoco es... Porque yo llegué con expectativas muy altas. Y es como... Ah, o sea, está chida. Hubo varios momentos en los que me cargué mucho. Lo cual, pobre de las personas que estaban alrededor. Pero bueno, ya he visto una película de Dónde está el policía, sabes por dónde va el humor. Está bien. Y eso sí, respetan mucho el humor. Entonces, está chida. Está chidita. La recomiendo, pero nomás no... Me llama la atención porque, o sea, ¿qué expectativas tenías, Nolo? Porque así que tú digas que las de... Naked Gun son no sé, uy, qué chingados esperabas, no sé, güey, pero la primera vez que vi la primera de Don Salvador, esa sí me cargé toda la película, para que veas, también tenía como 10 años. Es que es justamente para ese es el tipo de público para el que está pensado. A mí me gustan mucho las películas de esos carnales, tanto creo que mi favorita es Top Secret, pero lo hacen Airport también, Airplane también es buenísimo. Ah, es muy buena, claro. Buenísimo. Y bueno, Naked Gun, que es donde terminan ya desmadrándolo todo, pero para mí de esa camada de películas y de ese estilo de películas, solo está más abajo Top Shot, y eso por poquito, pero también ya no estaba tan bien Naked Gun, la neta. A mí sí me gusta mucho, sobre todo la primera. Y ya, pues está entretenida hacer también, mis comentarios. Es correcto. Dice Gigland, y sí, es una cosa muy rara esa película de sé lo que hicieron el verano pasado, si no viste las primeras, no entenderán todas las referencias. Y una recomendación para mí de terror muy lenta, pero muy buena, asiática, The Wailing. No la he visto. Soy muy fan del horror, particularmente el japonés, fíjate, no he visto mucho horror coreano, pero el japonés tiene mucha onda, mucha onda. Bueno, mano, pues yo creo que ya, ahora sí ya nos vamos. Muchas gracias al buen Félix Farfán, que nos aventó 200 pesotes esta noche. Muchas gracias, compadre. Y Skrulls Comic, que nos aventó 130 varos. Y neta, mucho paro, no tiene una idea, porque digo, la tarjeta corta el 15, entonces todavía tengo como un mes para conseguir la lana, pero ahorita lo que caiga, en serio, es muy, muy bueno. Sí. Dice Félix, ven, esa de The Wailing está aburrida. ¿Cómo que la canción? Nada, le gusta a don Félix, es lo que pasa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Muchas gracias, Francisco, por otra desvelada. Oye, aguántame, porque nadie se ha apuntado. Bueno, nada más mi querido Carlos Rambert, que no sé si todavía sigue por acá, pero lancé ya convocatoria para mi segunda mesa de rol. Voy a empezar a jugar el juego de rol de Star Wars. Ahí vayan ustedes a mis redes, si quieren apuntar, vean ustedes cómo está la situación. Y ahí me dicen quién quiere jugar los sábados, a ver que se pueda, y ahí nos ponemos de acuerdo, pero sí sería bueno que fuera seguido, ¿no? O sea que, o por lo menos que si quedamos en una fecha cada mes, pues que si juguemos cada mes, ¿no? Estaría chingón. Entonces ahí vayan ustedes, y el que quiera, ahí me dice, y jugamos Star Wars. Pues yo quería ir, mano, pero pues no vivo allá, ¿qué te digo? Tú también, pues vente, vete una vez al mes y jugamos, cómo no, con todo gusto. Sale barato, al cabo. Muchas gracias. ¿Un camión? A toda la banda. Un camión, ya. Dice Félix, pues también quieres jugar Star Wars, mano, era mejor no, lo de la barba. No, mano, ni modo. Emi, que fue un gusto acompañarnos, muchas gracias, Emi. Félix sigue triste, mano. Uy, qué mal, no estés triste, don Félix, la vida, sí, la vida es un asco, pero es lo que nos tocó, y pues mira, por lo menos tenemos barbacoa, por lo menos espero tener barbacoa, ¿no? ¿Has intentado no estar triste, Félix? Exacto, mira, anímate, sonríe, y la fuerza estará contigo. Dice que te invitó mil veces, mano. Ah, que ni cierto, nomás dijiste una vez, vamos por barbacha, y yo dije, vamos, y ya no me dijiste ni a dónde, ni cuándo, ni nada de naranjas. No llegaste, él estaba en la barroca, tú no llegaste. Muchas gracias. Me acabo de enterar de una barbacha que no está tan lejos, voy a ver si puedo ir mañana, porque es desde tempranito. Me avisas, de hecho, acá una cuñada va a empezar a vender la barbacoa los domingos. ¿De la Diollo sí, o de la barbacoa que no es barbacoa que venden en Guadalajara? No estoy seguro, compadre, pero dicen que está muy buena, no sé, no la he probado, pero si hay alguien de acá de Durango, que me pregunte y le paso ahí los datos por si la quieren probar, porque lleva a domicilio. Compadre, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Mi nombre fue Valentín García, y espero que lo siga haciendo la próxima semana, en otro videito acá de Las Niñas Noticias. Hasta luego.